Hola a todos, bienvenidos al episodio número 66 de Punto de Victoria. Nada, pasa un montón de tiempo, pero la verdad es que hemos tenido lío. Yo, si os contara, estoy haciendo un máster en tarados, así que os aseguro que tengo excusa. No la voy a poner, pero tengo excusa. Bueno, sin más, empezamos con el programa de hoy. Vamos con los comentarios. En el anterior programa hablábamos de las pijadas para los juegos, era el tema del programa. Bueno, Ciudadano Pinzas nos dice que el programa que le ha gustado mucho, como siempre, y que la incorporación de Preacher, que ni se ha notado, que es lo importante cuando hay una voz nueva. La verdad es que eso está bien, porque visto lo visto. Entonces, dice que está en el peor del root, que bueno, se ha retrasado un poquito, pero que está a punto de llegar. Él estaba ahí un poco preocupado, pero bueno, está a punto de llegar ya el root y va a ser un bombazo seguro. Esperemos que vaya todo bien y tal, pero vamos, es un juegazo. Yo de los juegos del año pasado, junto con el Wildlands, lo mejorcito, lo que más he disfrutado. Así que genial. Jeff hablaba del Unbroken, porque creo que era yo el que les daba el unfollow, porque todo el rollo este que mandan actualizaciones, bueno, no está claro que vaya a llegar el juego, las últimas actualizaciones que han mandado. Él dice que el autor es majo, pero que los socios de la editorial, Golden Bell, que son unos impresentables, y de esto hace un mes de este comentario, en el último mes ha sido increíble, ya están mandando actualizaciones diciendo que la gente odia el proyecto, que así no va a salir, tal, tiene una pinta horrible. Este puede ser de los que nos comamos, que no termine de llegar y tal. Tiene mala pinta. Hicieron un cálculo de los gastos de envío malísimo y ahora no tienen un duro. Y van a hacer un GoFundMe, o sea, están pidiendo más pasta por todas partes. O sea, tiene una pinta horrible. Dice que, hablando de los prepedidos, que él tiene el Fields of Arleth pedido desde hace más de un año en Dungeon Marvels. Creo que justo ya va a salir ahora, pero que dice que lo tiene preordenado desde hace ni se sabe. Y que, de hecho, el juego que van a sacar ahora, el formato no es ni siquiera el que habían anunciado, porque creo que incluye la expansión y tal. Entonces, bueno, que todavía no se sabía nada, pero ahora parece que ya sí, y que los insertos de Folded Space que recomendábamos, que son la mejor pijada posible para los juegos, y los mejores insertos que conoce. Tony Blake comenta del Arkham LFG, que hablábamos de las erratas que había en las diferentes campañas, creo que era en este caso Carcosa, que lo que harán es que cuando saquen la campaña de regreso A, pues que las corregirán y se podrán pedir. Yo la verdad es que no he pedido las erratas nunca. Yo es que tampoco, como es un juego que juego cooperativo y tal, pues mira, juego con lo que pone las cartas y ya está, y si está mal, es que paso de preguntarme, pero bueno, que sí es verdad que las podían incluir en algún pack, aunque sea un poco más adelante, ¿no? Pablo Pazo dice que ve que se me atragantó el Tolkien y que la programación de acciones no es fácil de asimilar para todo el mundo. Ahí me llama un poquito corto, pero bueno. Y que tal, también le ha costado la primera partida, pero que persistí, que es uno de los juegazos. La verdad es que Preacher está empeñado en que lo juguemos, así que a lo mejor cometemos el error de decirle un día que lo traiga y vuelvo y cambio de opinión. Y dice que le llamó mucho el Dunning the Purple, que lo mete ahí en su listado. Vamos, creo que en septiembre sale el Kickstarter, así que estar atentos. Yo, es un juego que me encanta, todavía no lo han probado estos, pero a ver si lo probamos y lo reseñamos un poco más en profundidad. A Solas con Mis Dados, que es A Solas con en Twitter, la verdad es que es un tío que merece la pena seguir, porque es especialista en los juegos, sobre todo los que a mí me, el tipo que a mí me gusta, que son juegos de temáticos, de dados, de pues es ambientación, tal, y es ahí, bueno, yo creo que es una enciclopedia andante este tipo de juegos. Y justo hablaba del Secret of Lost Tomb, que ya lo he recibido, y que yo comentaba cómo era el juego, así que estaba intentando, que estaba esperando que me llegara, y dice que le gustó mucho cuando lo jugué, que es un muy, muy, muy ameritrash, pero que lleva detrás del año y pico y tal, así que sí, y que se metió en su versión 2.0, que es parecida, pero es como en el espacio, que se metió a tope con ella y que le gustó mucho. Así que, si nada, si a mí no me gusta, pues ya se lo vendo baratito y todos contentos. Gizmo dice que dónde se tiene que autoinvitar uno, porque tal, yo no puedo invitar a más gente porque ya no da el ancho de banda para más invitados. Y bueno, varios nos preguntan por la web donde se compran los insertos. La repito aquí, que es foldedspace.net, si no me equivoco, pero vamos, si buscáis Folded Space, como espacio doblado en inglés, pues creo que es doblado, ¿no? Sí, espacio doblado. Pues ahí lo encontráis. Y luego Ismael hablaba de los preorders de Midnight, que decía que ha sido un cachondeo, que él hizo el preorder por 20 euros menos del precio final de venta y que pensaba que se lo iban a rechazar al final y tal, pero al final consiguió el juego y consiguió todo, y que a pesar de las erratas, pero bueno, que dice que duda algo, que duda que la tienda haya ganado algo con el juego. Que bueno, puede ser. Parece que el Mage Knight, por así decirlo, bueno, creo que luego comentan, pero van a reimprimir todas las cartas, así que genial. Y eso está muy bien. Entonces al final parece que puede ser que acabe con final feliz. Sin más, no me enrollo más y empezamos con el episodio de hoy. Spend my time. La, la, la, la. Bueno, pues estamos de vuelta en el episodio 66 de Punto Victoria, conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y siempre había dicho que no me gusta invitar a gente al programa, porque la primera vez que invité a alguien fue Gabriel y se ha quedado desde entonces, y la otra vez invitamos a Pritchard Rush y aquí sigue con nosotros, no se ha desconectado desde entonces, así que... Muy buenas, por aquí estoy. Joder, me estás aprovechando la DSL a tope, tío. Claro. Y nada, no sabíamos si dejarle quedarse o no, pero es verdad que creo que tiene que hacer pasar una penitencia, porque en el último programa puso por las nubes el detective, entonces creo que hay que dejarle la oportunidad de que se ratifique o se retracte de su opinión. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con eso. Sabía entonces, que me ibas a trolear, pero no esperaba que fuera ya así, a puerta gallola. A tumba abierta, hombre. Ah, sí, del tirón. Sin invitarme a una copa primero ni nada. Entonces, nada, pues bueno, Pritchard ya parece que se va a quedar para siempre. Entonces, bueno, para siempre lo que duremos aquí, no hay nada para siempre, como mis últimos meses aseguran. Así que... No, para siempre no, lo que él quiera. Lo que él quiera, efectivamente. Y nada, pues vamos a empezar con el programa. El tema de hoy era algo así como que ahora no lo encuentro, pero bueno, me acuerdo más o menos, que era hemos decidido, alguien mandó un tuit, que tampoco lo tengo ahora a mano, joder. Esto es un desastre. Que venía a decir, me pareció muy interesante, una respuesta sobre el Némesis. Estábamos hablando un poco de la partida del Némesis. Y venía y me contestó que el Némesis es un juego que transmite mucho tema y te cuenta una historia sin la necesidad de inundarte a leer cartas de evento, textos, pues eso, el típico libro de historias o cosas así y tal. Y me pareció un detalle, o sea, un comentario muy curioso. La diferencia, ¿no?, entre los juegos que tratan de transmitir una historia, transmitir el tema a base de lecturas de cartas de evento, lecturas de cartas de encrucijada, como la llaman, lecturas de bueno, un típico libro de historias, ¿no?, como puede ser Las Mil y Una Noches, ¿no? También el This War of Mine. Sí, a través de texto narrativo, básicamente. Eso es. Frente a los juegos que simplemente la historia se crea a base de las cosas que ocurren en el juego, ¿no? Y realmente es verdad que aunque últimamente hay una cierta tendencia a estos juegos que traen libro de historias, libro de aventuras, que traen mogollón de cartas de evento, mogollón de tal y tal, ¿no?, son juegos súper temáticos. Sí que es verdad que yo creo que yo disfruto mucho más los otros, ¿no? Los juegos que a base, que durante la partida, no es que haya eventos, no es que haya tal. El Némesis es un buen caso, no sé si luego comentaremos un poco por encima porque queríamos jugarlo más, pero es un buen caso en el que realmente en el Némesis tú tienes tu carta de objetivo y luego tienes... Hay un evento por turno, pero el evento simplemente te dice escotillas desbloqueadas, elimina una nave, o sea, no te cuenta una historia ni nada así, ¿no? Y sin embargo, yo sí que tengo la sensación de las dos partidas de Némesis que tengo de poder contar una historia de todo lo que ha pasado en la nave y tal. No sé cómo lo veis el planteamiento. Pues quizás los juegos que necesitan el tipo de narración para meterte dentro del tema, por decirlo de alguna manera, son muchísimo más mecánicos. O sea, no es un... Digamos que es una mecánica implementada a un tema que te ambienta. O sea, estás haciendo algo mecánico. No estás jugando no te está transmitiendo el juego directamente la sensación del tema, sin embargo, te está metiendo a través de esos textos. Y los otros, yo creo que son más un juego en el cual no es tanto la mecánica la que te mete dentro del tema, sino es todo lo que va ocurriendo y es más el tema que se involucra con el juego. O sea, es una especie de... O sea, no sabría cómo describirlo, pero estás mucho más metido gracias al juego en general, no gracias a una ambientación. Sí, está claro que al final los juegos que te hacen leer un texto, a mí por lo menos muchas veces me sacan de lo que es la partida, ¿no? Porque estás ahí y tienes que andar parando a leer textos y demás, que sí que te lo están ambientando el juego, pero sí que te están haciendo parar la partida hasta cierto punto y muchas veces es exagerado, ¿no? Cuando al final muchas veces es muy mecánico, como dice Gabriel, ¿no?, lo que estás haciendo durante el juego. Sí, yo creo que, por ejemplo, Gloomhaven es un ejemplo de eso. Gloomhaven es un juego que es en realidad, por eso ha gustado también mucho tanto, porque no solo ha gustado a los jugadores de juegos temáticos, ¿no?, sino que también ha jugado mucho jugador más, que no, juego más Eurogame y tal. Y es un juego donde la mecánica tiene tanta fuerza que realmente luego el tema está simplemente al servicio de cartas de evento, cartas de inicio de cuando, o sea, bueno, y textos, ¿no?, de cuando inicias el escenario y cuando lo acabas, ¿no? Quiero decir, Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería el Imperial Assault, la diferencia entre la campaña y el modo escaramuza. Se supone que la campaña es mucho más temática porque te está contando pues una historia tal y ocurren. Entonces, bueno, cuando llega, abras esta puerta, lee tal texto. Cuando abras esta otra puerta, no sé qué. Cuando los jugadores consigan la consola, abre tal, no sé qué. Y bueno, y es verdad que es muy temático. Sin embargo, yo no podría decir que una partida escaramuza no tiene nada de tema. O sea, para mí una partida escaramuza del Imperial Assault ocurren muchas cosas, muchas situaciones de cómo te encerraste en este sitio. Y fíjate que ahí sí que es... Bueno, no es mata-mata porque depende de un poco del escenario, ¿no? Pero que no tiene... No hay eventos, no hay nada, ¿no? Y sin embargo sí que se crean situaciones, ¿no? Que realmente la narración de la partida se genera a base de acciones en el juego, no a base de cartas de evento, a base de tal. Y es verdad que con el Nemesis sí que había tenido esa sensación, pero hasta que no me lo dijo esta persona no lo había asociado así. Y en el Nemesis sí que tenía, en la partida, las dos partidas que he jugado, sí que he sentido una narración bueno, pues te podría contar una historia de lo que ha pasado en la partida sin que realmente me hayan forzado, ¿no? Es como una manera, es decir, las cartas de evento y todas estas cosas, que a veces están muy bien, pero es una manera como un poco artificial, ¿no? De generar tema, ¿no? Y sin embargo, creo que cuando el juego está trabajado, el juego está currado a nivel de ambientación, el tema y la narración se genera sola, ¿no? Con la partida. Y eso la verdad es que es bastante, bastante mágico. Sí, hombre, no sé si así mágico, pero sí es bueno, muy de agradecer cuando no te lo... Qué baja, Oye, vale. No sé si... O sea, tú lo querías hacer temático y te lo acaban de cargar. Sí, ya sí, está, sí. Para esto estamos. No, pero que lo que te quiero decir es... Lo que pasa en los juegos narrativos, o sea, yo creo que lo que tienes que saber es a lo que vas, ¿no? Es como, o sea, si tú te juegas un Time Stories o te juegas un eso, el de las mil y una noches o tal, pues al final sabes que lo que vas a estar es pues casi como un elige tu propia aventura, ¿no? Mientras que la sorpresa grata yo creo que es la que, pues, por ejemplo, como las que nos llevamos el otro día con el Nemesis, precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, porque realmente sin necesidad de parafernalia, de andar leyendo textos que al final se repiten, porque si sigues jugando partidas vas a volver a leer los mismos textos y entonces está, la verdad que está genial, ¿no? Hombre, se podría, o sea, podría ser que esos textos fueran... viéndolo de por otro lado sería más como un juego de rol donde la narrativa la tienes que llevar tú, o sea el maestro del juego, digamos, que es la narrativa del juego y la ambientación la pone la narrativa. Entonces sí que es verdad que no es una persona, no te va a inventar cada vez una historia, vas a tener que leer, si juegas los mismos escenarios, mismas campañas o lo que sea, vas a tener que leer exactamente el mismo texto y la ambientación no va a cambiar, pero sí que se podría asemejar un poco a una convergencia entre juego de rol y juego de mesa en ese tipo de juegos, en el tipo de juegos en el que tienes que leer mucho y es muy temático en cuanto a que te mete el texto. Y de la otra manera, lo que sacas son partidas épicas que te acuerdas, pero no por lo que has leído, sino por las acciones que has desempeñado, lo que has llevado a cabo y cómo se ha cerrado todo de una manera muy tensa en la que te has creído parte de esa aventura sin necesitar leer nada. Mira, yo tengo aquí ejemplos varios de juegos que, entre los que tengo por aquí delante y los que he jugado y tal, de juegos que cumplen eso que digo, de que sin eventos, ni cosas raras, ni textos, ni tal, realmente luego sí generan una historia y sí que esta tiene una narratividad muy, muy gorda. Uno es el Space Alert. No sé si tú, Gabriel, si lo has jugado, Preacher, sé que me lo estás pidiendo, pero no... Sí, porque lo jugué hace unos años y vale. Un par de partidas y la verdad que sí. Sí, y es un juego que realmente es una pasada, realmente genera, o sea, te mete profundamente en el tema tal sin necesidad de eventos ni tal, y bueno, eventos ocurren todo el rato, ¿no? Pero no de leer textos, ¿no? Sino que y estás profundamente metido en el tema, esto es una nave, nos están atacando, no sé qué, y luego al final es una mecánica, pero por lo que sea, ahí es un poco también la magia de Blada, ¿no? Que tiene, no, magia no se puede decir, es un poco la gracia de Blada, ¿no? Que la verdad es que él consigue, además de tener, de ser juegos muy buenos con unas mecánicas muy poderosas, pero consigue transmitir el tema de lo que estás haciendo. El Maze Knight también, por ejemplo, es ahora que está tan de moda, es un buen ejemplo, ¿no? De un juego que es puro mecánico, es un juego muy seco en realidad, y sin embargo, joder, sí te da la sensación de que eres un guerrero que vas cogiendo fuerza, que vas mejorando tu personaje, que te adentras en unas catacumbas. Bueno, te adentras en unas catacumbas. No tanto que te adentras en las catacumbas, pero sí vas a por esas catacumbas que hay ahí, o sí te vas a intentar preparar para enfrentarte a ese enemigo que está allí. Entonces, bueno, sí que te metes, ¿no? Y el otro ejemplo que tengo, y ese sí que es clavado, es el que lo jugó hace relativamente poco, es el Guerra del Anillo. El Guerra del Anillo, no sé si lo habéis jugado alguno de los dos. Sí. Pues, bueno, el Guerra del Anillo, ahí hay tema, pero porque hay cartas de evento, pero, o sea, no es cartas de evento, sino propias, sí, bueno, se llaman de evento, de hecho, concretamente, creo. Pero son eventos que juegas tú que tienen un efecto sobre la partida, no es ocurre un evento y tal, no. O sea, al final es una acción que haces tú y está muy bien explicada a través de un evento de lo que podían ser los libros, etcétera, ¿no? Y es una acción que tiene bueno, haces una acción en el tablero que, oye, implica que aparece aparecen dos enemigos y aparecen dos tropas aliadas, tal, porque no sé qué historia que te cuentan de tal. Pero sí genera una narración en la partida súper chula. Y es un juego súper temático, pero que realmente no estás... Cada turno roba una carta de evento. Ahora léete el texto 35A, ahora no sé qué, ¿no? Eso le pasa mucho al Arkham Horror LCG, ¿no? El Arkham Horror LCG... Pero el Arkham Horror LCG... No te mete tanto en el tema. O sea, no, bueno, el Arkham Horror... No, el Arkham Horror a mí por lo menos me mete muchísimo, pero el Arkham Horror LCG... Porque lo juegas de manera diferente, pero a mí no. O sea, son los textos de ambientación. Tampoco estás haciendo otra cosa, es un deck building más. No, de building no. Es un, es un LCG y haces tu mazo. Pero el problema está en lo que estás leyendo. O sea, te mete porque juegas como juegas. Si no jugaras de esa manera, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es la manera en la que afrontas la partida. Si la afrontas como tú la afrontas, en plan sobrevive a quien pueda siendo un juego cooperativo. Ya, es que perfecto. Es muy bueno. Claro, vale. Pero es que tú, en cuanto puedes, o sea, tu compañero que le den por saco, yo me salvo no, y no es todo el mundo que arda. Yo no creo que eso afecte. Y luego ya tal. No, le iba a decir que el LFG no es un buen ejemplo en el sentido de que sí que la ambientación está en... Aunque, bueno, sí que se producen situaciones que tiene... O sea, sí que se produce narratividad a través de las mecánicas, porque a veces sí que a base de que te aparece un bicho y te enfrentas a él y luego huyes y no sé qué, y eso no tiene nada que ver el escenario, sino que es como se desarrolla, ¿no?, en esas acciones. Pero sí que es verdad que ahí hay mucho poder... Pero ese es un juego que está muy bien hecho, yo creo, porque tiene una mezcla entre tus acciones que sí que generan una historia, pero también hay una historia que lo hila todo, que lo encaja todo, sí. y está muy bien hecho. Pero ahí sí que hay unos textos que vas leyendo y que te va guiando y tal. Encima, como cada... Ahí yo creo que la gran ventaja es que cada escenario es tan diferente a los demás que no tienes una sensación de partida tras partida estar leyendo textos como que tal, ¿sabes? Tienes mucha variabilidad a nivel de los personajes que puedes utilizar, de las cartas y de lo que a lo que te vas enfrentando. Entonces, claro, es muy diferente partida tras partida, pero luego, no deja de ser muy dirigido. O sea, sí, es dirigido, ¿no? Los escenarios son muy dirigidos. De hecho, hay escenarios que... No, a mí me pasó en la primera campaña que jugué que llegamos al penúltimo escenario y era en plan, es que esto ni colocando las cartas nos lo pasamos, ¿sabes? Sí, no, bueno, pero está claro, pero es algo típico, ¿no? De los mitos, o sea, no es fácil ganar. Pero, no sé, a mí sí me... A mí me pasa igual que a Pablo, ¿eh? O sea, yo sí me meto en la partida en Arkham en el LCG y tampoco tengo una sensación... O sea, si me preguntaras ahora, tampoco te diría que es el típico juego que mete mucho texto de ambientación, ¿eh? No. Bueno. A ver, bueno, sí, te mete al principio, te mete un tocho gordo. Te mete un tochazo, bueno, al principio. Hablando de una presentación del escenario, ¿no? Y tal, o sea, luego lo que son las cartas, pues, o sea, yo por ejemplo, en Arkham no soy de leerme mucho. Sí, vale. Me gustó, por ejemplo, en el Nemesis también tenías unos pequeños textos que te explicaban un poco o te ambientaban un poco los objetivos. Pero no los leíste, o sea... Sí, me los leí. O sea, pues, bueno, eran decir, líneas, al principio, o sea, de la partida, no necesitas... estáis en una nave y tenéis que sobrevivir, punto. Claro, no, pero yo te hablo... Hay un poquito que os habéis despertado y que uno... ¿no? Sí, bueno, es un texto explicativo, ¿no? De razonarte un poco, oye, ¿cómo es que estoy en una nave y la tengo que explorar, ¿no? Y no sé dónde están las cosas y tal. Está bien helado, ¿eh? Que eso, la verdad es que es un poco raro. Está bien. Pero yo creo que es más mágico, venga, vamos a decir más mágico, cuando te pasa en juegos que no te lo esperas, ¿no? O sea, obviamente. Tenemos, o sea, has comentado antes, Blada, jugamos hace no mucho a Dungeon Lords y dices tú, joder, es un euro que podría ser seco como la Mojama, sí. Y resulta que cada acción, yo creo que Blada en concreto es un autor que precisamente le debe de gustar mucho hacer eso, ¿no? Porque, o sea, es que cada acción tú la ves, sí. Ves que sí, que podría ser, bueno, pues me voy a este cubo aquí y tal, pero el por qué, ¿no? Pues no, es que estoy abriendo tal parte de mi dungeon o... No, o y el por qué lo que tiene sobre el juego. Las acciones se resuelven de una manera o de otra. Te dice, sí, no, sí, sí. La primera te cuesta... Bueno, aparte que te lo explica en el manual, claro. Claro, la primera te cuesta uno, el segundo que compra no le cuesta nada porque están muy contentos porque haber vendido por uno, entonces te lo regalan, y en el tercero se dan cuenta que ganas el pardillo y le cobran dos. Tal, ¿no? Pues, pero... Además consigue, con eso consigue el que tú interiorices las reglas. No, yo me acuerdo, fíjate que me acuerdo de esas reglas. es que es cojonudo. No, es que hablaba incluso en el Tascalar, que dices tú, ¿qué tema le puedes meter al Tascalar? Resulta que las distintas cartas, lo que hacen las cartas, pues no solo la forma que tienen, ¿no? Pues si es un caballo, tiene a lo mejor, bueno, de forma muy abstracta, pero luego el efecto que hace, sí, ¿no? Pues salta y tal, o un cañón dispara en recto y tiene como la forma de un cañón. O sea, el tío se ha preocupado que, bueno, que a lo mejor es un poco paja mental, pero dices, no, pues, se ha preocupado de coger y tematizar un abstracto en la medida de lo posible, ¿no? Digamos que todas las acciones que proponen sus juegos suelen estar tematizadas. Sí. Que eso hace dos cosas, que las recuerdes fácilmente y cuando vuelves a jugar no necesitas revisar las reglas tanto como podría ser cualquier otro juego, y lo segundo es que te va metiendo un poco en el juego, o sea, te meten en el tema del juego sin que te des cuenta, entre comillas. Claro, es que ahí está. Yo creo que esa es un poco la clave, frente a simplemente parrafazos de texto y tal, que a veces están bien, ¿eh? Yo ya digo, por ejemplo, la campaña del Imperial Assault a mí me mola, ¿no? Pero bueno, lo que decía también Preacher, ¿no? Que de repente te sacan ahí, pum, léete un texto. ¿Os acordáis del Land of the Peacemaker? Que sí. No sé si era el escenario 2 o el 3. De repente, tío, te dice, bueno, cuando empiezas el escenario, tal, lo montas, empiezas a jugar, cuando ocurra esto, que es nada, cuando llevas a lo mejor 20 minutos... bueno, y te dice, lee esto, y son como una página entre ambientación y reglas, como una página de manual entera, y saca tal cajita, sal no sé qué, tal, y yo decía, joder, macho, esto está bien, porque mete más componentes, el rollo Legacy y tal, pero menuda chapa ahora de repente un corte de partida, un corte de rollo... Encima te cortaba la partida en el medio y te la hacía todavía más engorroso de lo que era. Ese es el problema, yo creo, o sea, si tú intentas tematizar un juego... forzándolo, tú imagínate pues eso, lo que hablábamos, el Dungeon Lords, que de pronto tuvieras que parar a leerte y dices, pero ¿qué pinta esto aquí? No. Mientras que si te vas a un narrativo puro, como puede ser Las Mil y Una Noches, o puede ser un Time Story... Sí, esos yo los llevo mejor, esos yo los llevo pues mejor. Bueno, claro, pero porque ya sabes a lo que vas. Sí, lo sabes, lo loco o tal, ¿no? Una cosa de estas. Un juego que tiene un libro que vas a tener que ir leyendo. Sí, es verdad que para mí personalmente es mucho mejor lo que dices tú, el recuerdo de la partida por la película que tú te has montado en la cabeza, que no por unos textos que leas que antes o después vas a tener que repetir, ¿no? Pues yo qué sé, el arriba de abajo, Near and Far o tal, que sabes que antes o después vas a tener que volver al texto 64, pues al final es... Y entonces los juegos tipo Wildlands que tienen una ambientación, pero que al fin y al cabo estás jugando, te metes dentro de la partida, pero porque la partida te involucra, no porque la ambientación te involucre, sino porque la partida te involucra y la sensación de poder contar una historia con cada partida, pero al fin y al cabo no tienes ni ambientación ni te crees un mago, porque primero llevas varios magos, llevas lo que sea de la facción que sea. ¿Eso cómo lo resumiríais? ¿Cómo lo sintetizaríais? No, yo, por ejemplo, los juegos así como Wildlands, a mí me mola mucho, pero no me meto en el tema. Pero te meten en la partida. A mí no me... Yo me meto en la partida porque me gusta mucho la partida por el troleo y tal, pero no me meto en el tema de que... No, de hecho, no sé cuál es el tema, que somos una banda que busca unas gemas o algo así. Pues fíjate, eso a mí a veces me pasa en el ECG de Arkham. O sea, me meto en la partida, me mola muchísimo, pero el tema, bueno, pues como si no lo hubiera, porque tampoco tengo esa necesidad de leerlo. O sea, estoy jugando, sé que van a ocurrir eventos y yo los resuelvo y me dedico a meterme dentro de la partida, pero no a vivir el tema. Pues qué triste. No, qué triste, no, es muy qué más triste. No, es igual de bueno que lo vuestro. No, hombre, lo único que lo veo, sí, porque mis partidas también son muy divertidas, pero el tema... Pues, no, pero está claro que para eso prefiero el del Señor de los Anillos, personalmente, claro, y ahí depende ya de los gustos. Claro, eso está claro, que depende de gustos y depende de sensaciones. Lo que hablamos de este tipo de juegos, por ejemplo, un Nemesis, te lo juegas con, o sea, es muy grupo dependiente, yo creo, ¿no? Vamos, ayer un Stadium Emerald, y yo creo que es también que puede ser muy grupo dependiente, que se puede jugar rollo culo duro euro, voy midiendo mis acciones y tal, o pues, o sea, y, sí. Y personalmente, si jugando en solitario, no sé si lo estás jugando el Arcan en solitario, lo estás jugando ahora con alguien, te tiene que pasar, o sea, te pasa eso, pero yo sí, por ejemplo, en Arcan sí veo que están muy bien hilados los escenarios. Sí, sí, yo no digo que no, si el texto de ambientación. Tú ves lo que está pasando, pero ya sí. No solo el texto de ambientación, sino las. ¿Cómo están construidos los escenarios? Claro, sí. Bueno, aparte de que eso es una obra de ingeniería que a mí me alucina, yo no me veo haciendo un fanmade de un escenario de Arcan, porque es que eso te coge a seguro por algún lado. El hecho de las cosas que van pasando, ¿no? El hecho de que te salga, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero que te salga una carta y sea en el espacio y entonces no está conectada con nada, o que te salga. A mí, hombre, lo que voy a decir es una burrada, pero me parece una metadona de una partida de rol de La Llamada de Chulú flipante. O sea, ahí está el tema, que eso ya se hace y esos textos existen y están también muy bien hilados en partidas de rol, que es a lo que yo os preguntaba antes. Porque con el Nemesis pasa una cosa muy curiosa, que los tres coincidimos en que es alien, ¿vale? O sea, no nos vamos a engañar. Sí, está claro. Está basado en una especie de alien. Y no tiene que ver que os hayáis metido en el tema justamente de la partida, porque también os mola esa... Hombre, ¿cómo se dice? Esa ambientación, sí. Yo me imagino que si no te gusta o la odias o tal, dices, vaya rollo, los bichos estos, yo preferiría estar luchando con goblins en una cueva y tal. Bueno, pero es una cuestión de predisposición ya, porque si claro, no, ya te vas a sentar en plan... Claro, pero entonces toda ambientación tiene su predisposición, o sea, no lo vas a vivir igual que si la ambientación te gusta o no te gusta. Claro, está clarísimo. Eso es evidente. La partida es como el tema del hype, o sea, si tú te sientas sin expectativas a un juego del que no sabes nada, pero luego te llegan y te sientas a un juego en el que te han contado que si tal, que si es la bomba, que, o sea, yo por ejemplo, Javi Marta 221B están deseando probar el Nemesis porque son muy fans de la saga Alien y tal, pues a lo mejor tienen ahora mismo con todo lo que les hemos contado unos y otros de que el juego es genial. A lo mejor van un poco demasiado inflados, ¿no? Y luego a lo mejor se pegan el batacazo. O sea, ¿cómo tú te sientes a la partida? Pues eso sería tema para otro episodio. No, pero claro, pero que también influye mucho la ambientación o los géneros que te gusten. Para que tú te ambientes en una partida en la cual no haya texto. Quiero decir, y esto ya es cuestión de imaginación. Es decir, si a mí no me gusta la fantasía o no me gusta la ciencia ficción y me siento aquí, por mucho que la partida sea épica, que las acciones lleven, si yo es... Tú lo vas a reducir a la mecánica. Está claro. Efectivamente, lo voy a reducir a una mera mecánica y voy a decir, sí, el juego está bien y todo hila perfectamente, pero yo no veo temático. Pero si tuviera texto, ¿te lo arreglaría? A lo mejor al revés, encima te soltaría soporífero, porque cada encima te cortan y te meten un texto allí... para simular la ambientación, no lo sé. A mí me parece muy claro esta distinción si comparas el Arkham segunda edición con el Arkham tercera edición, el de tablero normal. Sí. En Arkham segunda edición realmente no hay ambientación, no hay, o sea, no hay un escenario que te cuenta una historia, que no sé qué, es sales, pum, tienes un primigenio tal, y sí es verdad que cada vez que haces un encuentro lees un eventillo, pero que, bueno, al final, como si no lo lees, de hecho, yo he jugado con peña que casi ni lo leía, tienes que hacer un chequeo, tira, fuerza, tal, no sé qué, y al final lo que genera la historia es en plan cómo me hice policía, cómo cogí el coche y crucé y maté a no sé quién y me cargué a este perro de Tíndalos y tal, y es lo que genera la historia. Sin embargo, en el tercera han hecho ya una especie de mixto con el LCG, pues igual que tiene su no me acuerdo ahora porque hace mucho que jugué, pero bueno, tiene su evento, que su historia que va avanzando, cuando alcances tanto revela la siguiente carta, cuando hagas esta acción ahora mira la carta 16, tal, y ahí, bueno, pues está bien, pero también es lo que dices tú, es como mucho más encorsetado, te sientes como mucho más dirigido, ¿no? Que casi como que el juego juega más por ti, ¿no? Es un poco... Sí, hombre, pero ahí es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, depende muchísimo del gusto de los jugadores es que tú te puedes flipar, ¿qué te digo yo? O sea, tú te puedes a lo mejor jugar un Blood Rage y estás pensando que eres vikingos y que te van al Valhalla y que no sé qué, y pues, bueno, pues... Pues oye, la película... Y otros que dicen que es un juego de mayorías y ya. Claro, depende mucho de cada uno, ¿no? Claro, yo esto lo decía porque, por ejemplo, hay mucha gente que gusta mucho el Star Wars Rebellion y, sin embargo, hay otra gente que lo odia. Y ahí ya yo creo que tiene que ver también un poco con la predisposición de la temática, no, que te gusta Star Wars, sí, o no. A mí Rebellion me parece un juegazo. Claro, y es otro juego que te mete dentro de la temática y tampoco tienes mucho texto de ambientación, tienes el básico, bueno, y, en las cartas. Y, claro, pero la ambientación, que puede ser un poco también lo que dices tú del Némesis, te la haces tú sola porque te dice, ¿no? La luna de Hoth, y ya tú te ves la película. Efectivamente, y estás ya ahí metido en encontrar la base de los rebeldes y juegas por el imperio, o intentar escapar y escabullirte, claro, y te ves las películas, o sea, te imaginas. Claro, te imaginas. Ahí es que los textos de evento llevas leyendo los 20 años, ¿sabes? Efectivamente, y te los llevas tragando en películas sin parar, y estás ahí y dices, joder, cómo mola, cómo me meto en el tema. Pero es que realmente es porque tú estás predispuesto a esa temática. Sí, puede ser. Estoy pensando, por ejemplo, el Seven Continent, que lo he jugado ahora un poco. No, hombre, ahí sí que hay bastantes textos. Sí, hombre, ahí tienes texto, y además, pues yo por lo que recuerdo, en inglés sí, era un inglés bastante... Son como muy literatura, vamos. Bastante complicado. Yo lo que sí, que no sé si lo habéis pensado, hablando un poco al hilo de lo que comentábamos de Dungeon Lords, juegos que son euros, o sea, euros puros, pero que tienen una temática súper bien metida, o sea, yo ahí distingo un par de cosas, ¿no? Lo que comentábamos del Dungeon Lords, y luego en este tipo de juegos temáticos como Nemesis o como Arkham, que estamos hablando de textos de ambientación, hay juegos que son eurazos, que te meten un texto de ambientación, se me vienen ahora a la cabeza los de Eklund, ¿no? Que te mete texto en las cartas, porque sí, y la inmensa mayoría de la gente no se los lee. Pero sí hay algunos ejemplos, como puede ser Dungeon Lords, de juegos que sin ser temáticos, las acciones y lo que pasa en el juego cuando tú haces la acción está súper bien hilado, lo que se supone que, o cómo se llama la carta o qué objeto es, con lo que pasa en el juego sin ser un temático. Se me viene a la cabeza el Terraforming Mars, me parece un ejemplo muy claro, y no sé si vosotros tenéis así juegos que os mole que pasa eso. Me pasa con los de Blada. En el Dungeon Pets pasa lo mismo, los pasa cuidados igual de la mascota. Sí. Es no como cuidar una mascota. ¿No has jugado al Dungeon Pets, Pritch? Sí, jugué una partida hace mucho, sí, y sí, después bueno, de jugar el otro día a Dungeon Lords me apetecía bueno. Yo no sabría decirte cuál es mejor. Quizá el Dungeon Pets es como más... Bueno, ¿sabes lo que tiene el Dungeon? Bueno, no sé. El Dungeon Pets quizá no es tan... En el Dungeon Lords te las ves o sea, estás puteado todo el rato. En el Dungeon Pets no tanto. Pero bueno, pero es una cosa de sensación. Quiero decir, es como jugar al Agrícola, que tienes ahí que pagar cada 2x3, o jugar a otro que simplemente no, ¿sabes? Pues un poco así. Pero bueno, el Dungeon Pets también te pute. Los dos son muy buenos, yo no sabría decir cuál me gusta más. Tiene mejor fama el Dungeon Pets, pero... Pero en cambio no tengo el recuerdo del Dungeon Pets que fuera, supongo que sí, pero simplemente porque es que hace tiempo, pero que fuera tan bien hiladas las acciones con... Sí, no, en el juego, con lo que... O sea, eso pasa mucho. Sí, además están cada una, tiene, o sea, si has tenido la mascota te das cuenta que está todo súper hilado en el cuidado de una mascota básica, o sea, y te acuerdas de las cosas y tiene lo mismo, en vez de por monedas es por la carne, cuando uno de los animales se queda ahí y ya lleva mucho tiempo, pues pasa a ser carne, más comida para el resto. Entonces igual, son reglas ahí que tiene, que son puntuales, pero que te vas acordando porque te hace, o sea, le prestas atención. Estaba repasando mi lista de juegos jugados, a ver si encuentro un euro de esos que dice Pritchard así como temático, pero es que no juego Eurogames, tío. Voy por octubre del año pasado y no veo un futuro. Hombre, por ejemplo, el caos en el viejo mundo sería otro ejemplo. Ese es un buen ejemplo, sí. Acabo de ponerlo en la lista de quiero jugar. O sea, que el mira caos en el viejo mundo. Bueno, que mira a ver. Perfecto. Yo cuando quieras, por ejemplo, a tu querido Tolkien, no creo que le puedas poner ahí, por ejemplo. No, evidentemente no. ¿Ves? Ese podrías estar haciendo una rueda maya que haciendo la rueda del coche, que sería lo mismo. El primer login que encontrás es el Coimbra y no, ese no encaja. No es muy temático. Hombre, yo hay que mencionar sí o sí, me imagino que lo habéis jugado y si no, ya os vale. El Twilight Struggle, por ejemplo. Bueno, pero eso no es un Eurogame. Bueno, pero es un juego que no es un juego temático. A ver, de hecho, un juego no temático que, ostras... Bueno, de hecho, en teoría, esos son los que se califican como temáticos. Pero bueno, esto es una distinción, me refiero, o sea, hay una manera de clasificar que es Eurogame, temático y Ameritrash, y el Twilight Struggle entraría casi en los temáticos, que son juegos al servicio del tema, más que, pero no es una Ameritrash, porque no son tiradados, no son cartas de evento. Bueno, cartas de evento son todo cartas de evento, precisamente, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. No es random. Pero yo recuerdo la primera vez que jugué al Twilight Struggle, yo alucinaba, o sea, sin conocer la historia en profundidad. Alguien que. Ya. Esta gente que le encanta la historia y que conocerán la Guerra Fría de arriba abajo, tal, o sea, tío, es alucinante. Hombre, otro que se le puede el 1%, Pablo, el Fuchsen Magnate. Es justo lo estaba viendo ahora. El Fuchsen Magnate es un juego que es un económico, no es un Eurogame propiamente dicho, pero es que por eso le di, por eso lo metí yo ahí, como lo puse por las nubes, tío, porque es que estás jugando a. Es que está muy bien. Es que todas las acciones tienen sentido, todo tal, y todo encaja. Y además es que se ve que es una. Cuando juegas un juego de estos o los de Blada tal, notas la vagancia de los demás diseñadores respecto a eso, tío. Porque de que cogen sus juegos, hacen su mecánica, la mecánica funciona y a la correr le ponemos un tema pegado y ya está, ¿no? Y sin embargo, la diferencia de estos es que no, cojo un tema y hago un juego para representar ese tema, tío. Y es la diferencia, yo creo, de planteamiento y yo lo agradezco mucho más, claro. Hombre, porque los disfrutas más. Porque sí. son más afines a lo que estás acostumbrado a jugar, por ejemplo. Más tu estilo. ¿Cómo se llama? El de Level 99, el que le gusta tanto a Preacher. El Guardian de Consortium. No deja de ser algo parecido. Bueno, pero ese el tema. O sea, te iba a decir, a ese le ves mucho tema, tío. No le veo tema. Es una lluvia de hostias, como ya está. Pero sí que le veo que te metes en la partida y es. Otra de las cosas que te puede llamar la atención, o sea, que lo puedes disfrutar de mayor o menor medida. El tema no lo tiene porque podría ser mago como podría ser, yo qué sé, carpintero. Y tener ahí cosas que vas haciendo de carpintería. Pero te mete mucho en la partida. A ti no, obviamente. Lo sabemos. No, bueno, a mí es que... Mira, yo por aquí mirando la lista, para no ir ahí a superjuegos y tal, el Flame Rouge... El del ciclismo, es un juego sí. Que es súper, en realidad, súper mecánico y es una pijada y tal. Y, joder, te metes ahí en la carrera y tal y te pones al rebufo y no sé qué y voy a tirar ahora más, voy a tirar ahora menos. Y al final es juega una carta cada turno, ¿sabes? Es que no tiene más. O sea, los juegos de carreras también yo creo que son a la hora de meterte en el tema, sobre sí, todo en un grupo de pendientes. O sea, tú puedes jugar el Flenhus o el... ¿Cómo se llama este de los caballos? Joder, que se puede jugar hasta... El Turf Master, ¿no? El Turf Master, pues lo mismo, ¿no? O sea, al final es la gestión de la mano. Y según con la gente con la que estés jugando, te has comido el seto y ya está el caballo echando el bofe. No sé qué. Pero sí, es verdad que sí tienen alguna mecánica. Yo recuerdo, por ejemplo, el... ¿Cómo estoy yo con los nombres hoy? El de los trineos, el de las carreras de trineos. El Snowtails. Me parece genial, o sea... No lo he jugado, tengo muchísimas ganas, me lo han puesto todo el mundo. Joder, pues es que es el rollo de... Si quieres coger las curvas, lo que tienes que hacer es meterle más cera al perro de ese lado, ¿no? Y dices tú, joder, pues cómo está hecha esa mecánica también de ser un juego de carreras, que realmente tampoco te pide un tema, pero el hecho de que sea una carrera de trineos de perros con esa mecánica, bueno, está genial. O el K2, por ejemplo. Por ejemplo, también, que te mete una tensión que alucinas. Sí. Me voy a quedar aquí y no vais a poder pasar. Estamos hablando de juegos, tanto el Flenhus como el Snowtails, como el Tourmaster, como el K2. Al final es gestión de mano de cartas. Sí. Pero sin embargo, te metes en el tema. Que es gestión de... Pero todas están bien hiladas con la mecánica, no sé. Sí, y ahora viene mal tiempo, no sé si puedo atacar la cima, pero si se para este tío en medio me jode, tal. Es que está muy bien hecho, sí. Y al final es eso, y generas una historia y no hay cartas de evento, ni textos, ni nada. Y generas... No, es que intenté subir, pero tú montaste la tienda de campaña y no podía pasar, y no sé. Está muy bien. Sí. Pues sí, son los juegos que tienen ahí... Bueno, y el que lo tengo aquí al lado y lo estaba viendo ahora, el Alquimistas, que yo no sé si ahí metió mano Blada, porque al ser de Chess Games también pasa un poco lo mismo que comentabas tú con el Dungeon Lords, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, yo le doy a probar la poción al estudiante, pero si ya una es mala, el siguiente ya le tiene que pagar, ¿no? Por lo mismo, o sea, hay cosas muy parecidas porque es de la misma editorial, pero lo mismo también, ¿no? A la hora de ir a venderle las pociones a los viajeros, pues igual, ¿no? Primero tengo que convencerle, ¿no? Que le haga una rebaja, o sea, y no deja de ser un euro puro y está muy bien hilado. Y por el otro lado, ¿tenéis algún juego que sea todo lo contrario, que ni con el texto de ambientación os pega? Los que quieras. Yo, a mí que me gustan muchísimo los abstractos. O sea, no. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Western Legends. Sí, sí. Bueno, sí. Pero hay texto de ambientación, ¿no? Bueno, eres un vaquero, no sé qué. Te lo hace creer el juego y es un simulacro. O sea, es... Claro, para nada. Ahí está el tema, que ni me creo un vaquero ni me creo nada. O sea, puedo estar llevando ahí bueyes como podría estar llevando pájaros o lo que sea. Tú fíjate que por llevarlo al competidor suyo, bueno, al juego similar al SIA, que yo he podido estrenarlo y jugarlo algo más estos días y me parece... No, ahora lo hablamos en el Rewind, pero no... Yo te había dicho, ¿te acuerdas que te había dicho? No hay color. Es que ahí, no sé, no te sabría decir el porqué, porque ninguno de los dos juegos, o bueno, del Western Legend solo lo jugué en Essen el año pasado y no recuerdo que tuviera mucho texto de ambientación, pero... No tiene nada. Igual es no, pero es lo mismo, es las cosas que ocurren, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso ahora lo metes en el Rewind y hablamos de, también me apetece hablar del Chia. Nada, no sé si darle muchas más vueltas a esto. Yo desde luego sí que no me importa, porque además es una tendencia ahora, un poco los juegos estos que de Fantasy Flight y los juegos, bueno, pues de que empiezan con grandes textos de ambientación y tal, casi que son medio libro juegos y no sé qué. No lo veo mal, incluso ahora con las aplicaciones, ¿no? Que te empiezan ahí con las aplicaciones del Star Wars, las aplicaciones del Señor de los Anillos, ¿no? También te van ahí transmitiendo la historia con eso y tal. Hombre, también es una forma fácil de vender juegos de licencias, como son, pues eso, Star Wars, Señor de los Anillos y demás, pues es una forma de atraer, o sea, el texto de detrás de la caja, que luego muchas veces no tiene, la inmensa mayoría de las veces no tiene nada que ver con lo que vas a hacer en el juego, pero claro, esperas que sacas un juego de Star Wars, sabes que va a haber mucha gente no jugona que se va a comprar el juego de Star Wars, ¿no? Y claro, ya le meten un texto delante y, hostia, cómo mola esto, ¿no? Y luego a lo mejor la bajona es tremenda, pero... Claro, yo no estoy en contra de eso y hay muchos juegos de esos que los disfruto, pero es verdad que cuando encuentras un juego, ya sea más Eurogame o más temático tal, que sin eso es capaz de dejarte a ti, no dejarte a ti, sino de provocarte a ti, porque lo que decís también, por la predisposición o lo que sea, pero provocarte a ti esa, que tú mismo te crees esa historia, ¿no? A base de las cosas que pasan en el juego, joder, la verdad es que se disfruta muchísimo más. Sí, hombre, y se comenta mucho más y nosotros la partida, o sea, a ver, no se la vamos a contar a nuestros nietos, pero la partida del otro día del Nemesis, pues oye, pues la comentaremos antes o después en alguna otra ocasión, pero la primera vez que jugamos nos pasó esto y tal. Muy bien. Bueno, ¿algo más de esto? No. Ya quieres ir cerrando, así que no. No, Francio. Hay que ir pasando, joder. Además, ahora que somos tres, esto si no se alarga. Muy bien, pues nada, vamos con el Rewind, ¿no? Un poco los juegos que ya hemos hablado de ellos y que hemos vuelto a jugar y tal, y qué opinamos de ellos y eso. Entonces, por no dejar ahí colgado el tema, Preacher dice que ha jugado al Chia, pues... Sí. Al pues, Chia, ¿no? ¿Cómo es Chia, no? Pues digo Chia... Chia, pues lo mismo, yo que sé, en un herbolario o algo así. Son las semillas. Pues sí, Chia yo me metí en... Creo que fue un... No sé si fue Kickstarter o fue la otra plataforma esta que hay española que no me sale a juego de color. ¿Del Cami? Sí, fue un Cami. De los inicios de Maldito y yo me metí en él y tal. La verdad es que vaya salto al vacío ahí de los de Maldito, joder. Bueno, salto al vacío, si es un Berkami, ¿sabes? Sí, bueno, aún así, no sé yo la pasta que ha ganado con eso, ¿eh? No, bueno, sí tuvo un pequeño batacazo. Bueno, luego reimprimió, ¿no? O sea, que lo ha reimpreso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahora está otra vez un poco más de moda porque ha salido la reimpresión y ha salido todas las expansiones, ¿no? Uh-huh. Sí pegaron un pequeño batacazo, si no me equivoco, en su momento, porque después de sacar el Berkami, lo que hicieron es sacar unos packs de traducción de las cartas, de todos los componentes que tenían texto. Y de eso yo creo que se comieron bastantes. Pero bueno, vamos a lo que es el juego. Yo en mi caso, además, en concreto, no lo he estrenado, cosa que últimamente me está pasando bastante. O sea, por ejemplo, el Root tampoco lo voy a volver a jugar hasta que no tenga la última expansión. Y no estrené el SIA hasta que no me han... El Root, que el root, que bastante pollo es con las cuatro del básico. Sí, pero eso es un TOC que tengo, porque sé que corrigen, no es por el hecho de usar la expansión, sino porque sé que corrige el manual y demás. Me lo podría bajar de... No, el manual sí, pero las... cambia la alianza. El SIA, por ejemplo, pues corregía el tema del comercio y demás. Sí. Pero bueno, por hablar ya del juego, que estamos aquí dando bandazos, chulísimo. O sea, sí es verdad que es un juego muy temático, que tampoco, lo que estábamos hablando antes, tampoco tiene una cantidad de texto. Bueno, para el que no lo conozca, SIA es un 4X de ambientación espacial, en el que tú tienes una... Vas a empezar con una nave. 4X, ¿eh? Venga, expand tu imperio. Luego lo discutimos. Venga, sí, expandir no. Vale, no, perdón, un sandbox. Eso es... Sí. Venga, va. No es una civilización, es la diferencia. Está a prueba, no os preocupéis. Yo no entendía al comparsa y empiezo a entenderle ahora, macho, cómo ha vivido todos estos años, tío. Pero es que por mucho menos que esto nos meten ahí un texto ahí en iVoox y me dicen que vaya gente tenemos aquí. Eso lo tienes que asumir tú, tío. Yo ya dije que habíais bajado mucho el listón, así ya me da igual todo. Bueno, pues eso, es un sandbox en el que empiezas con una nave de nivel básico y tú puedes decidir básicamente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres comerciar, si quieres ser un pirata, si quieres ser bueno o malo, si quieres, bueno, pues tienes un montón de vías, ¿no? Comercio, combate, exploración, jugártela más o menos, porque puedes hacer saltos al vacío sin saber a dónde vas, encontrarte una estrella y demás. Muchos huevos son esos, ¿eh? Sí, pero bueno, es un juego muy azaroso, o sea, que se puede ganar o perder automáticamente por una tirada, independientemente de que otro tenga, creo que eso lo comentaste y vosotros en su día, ¿no? Que puedes tener una nave con los mejores motores del universo y en un dado de 20 sacar un 1, pero mi navecita de mierda que casi va a pedales, saca un 20 y no es solo... La mecánica de movimiento es la de la boca. Victoria, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, muy divertido, muy muy temático también a nivel de que te vas tú montando tu película, puedes cambiar. Jugué una primera partida solo con el básico y luego con todas las expansiones, que le mete cosas muy chulas. Le mete un meteorito gigante que, por supuesto, me paso por encima. le mete mecánicas muy chulas sin sobrecomplicar demasiado el juego. Y dándole una variedad. Luego tiene el tema de los PNJs, ¿vale? Los personajes no jugadores, que está muy guay. Creo que como dice todo el mundo, es cierto que no lo jugaría más de tres ni de coña. Sí. Porque es este tipo de juegos que tú puedes ir haciendo todas las acciones que quieras, entre comillas, mientras tengas energía y demás, vas haciendo todas tus movidas y claro, y se puede eternizar hasta que le toca al siguiente. Pero vamos, no sé qué recuerdo tenéis vosotros del juego, pero a mí me ha encantado y deseando jugarlo más. Sí, no, yo es un juego que me encanta y que sí es verdad que tiene un azar. Yo digo que, siempre lo digo, a mí me encanta, pero no lo recomiendo abiertamente porque tiene un azar tan llamativo. Yo creo que probablemente, bueno, ahora no caigo, pero sea el juego que más me gusta con más azar. O sea, de los que tienen más azar que he jugado, probablemente sea el que más me gusta. O sea, es, la relación de su gusto con azar, probablemente el que sea más exagerada, porque la verdad es que hay que reconocer. Pero eso, por otro lado, tiene mucha gracia. Cuando alguien se mete en un campo hay unos que si sacas de... Tiras un dado de 20, ¿no? Y si sacas de una 3, peta la nave, ¿no? Peta la nave directamente. Te encuentras un reactor nuclear abandonado. Claro. Y entonces, a lo mejor no es tu turno, pero cuando uno se mete ahí y va a hacer la tirada, esos momentos ahí de tensión son las de 4. ¡Uy! Tal. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Lo que dices tú, uno se ha comprado el megamotor, tal, y de repente tira tres dados y saca total para mover cinco casillas y no llega y se queda sin energía y entonces vas tú y le rescatas, que no hay nada más humillante en ese juego que te rescaten porque encima le das un punto al tío que te rescata, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí es un juego que me gusta muchísimo. Pero bueno, sí que hay que reconocer que es un festival aquello. No, es un festival de azar brutal y estoy, para mí, totalmente de acuerdo. O sea, de que me guste pese a la cantidad de azar que tiene, para mí lo tengo en el top 1. O sea, pero porque ese azar lo hace divertido. Y es lo que te gusta de la partida, justamente el azar, sacar un 20 y que te puedas llevar un punto. Pues así puedes ganar la partida. Pues mira, pues estamos jugando. Así gané yo creo, la última. Efectivamente. Que no, de hecho, pues si ganasteis así, hicisteis mal, porque el último... No, punto... no, el penúltimo fue. Pues, no, ganar... no, no fue el último. Pues. No, el último... No puedes ganar. Tenía que hacer tres y el primero lo hice con eso y los otros dos en el turno. Uno fue descubriendo el otro sitio del portal, me parece, y el otro no sé, pero vamos, que es eso, que de lo divertido que es o de lo absurdo que puede resultar a veces, se hace la partida muy divertida. Claro, lo que está claro es que tienes que saber a lo que hablábamos antes, tienes que saber el jugar que... Sí, sí, si te pones pues en mente que es como un Western Legends, pues mal, porque claro, vas a acabar asqueado. Sin embargo, si te pones en mente que tienes mucho azar y que va a ser un poco caótico, que no tienes nada certero, que puede haber un montón de variables o modificaciones durante la partida, pues te lo vas a pasar bien, sabiéndolo, claro. Claro, es que esa es la diferencia con el Western Legend. Yo creo que en Western Legend no hay azar prácticamente, ¿no? La tirada de dados de la mina es lo único que tienes. Sí, un poco el tema de las partidas, ¿no? De cartas y tal, los enfrentamientos. Como manos de poder. Pero puedes tener súper controlado, ¿eh? Si el Western Legend tiene un 10% de azar, el SEA tiene un 95%. Claro, es que... Y claro, pero eso hace el Western Legends, desde mi punto de vista, como súper... Que me acuerdo que nos hablábamos con Mike y decía, bueno, pero es que claro, hay que meterse en el tema. Si vais a hacer puntos, y yo, joder, pero si es que aquí, como se pueden calcular los puntos que puedes hacer en cada turno, pues es que a mí me cuesta no hacer los puntos. ¿Por qué? Porque me meto en el tema y es más divertido irme a la mina que... Pues sí, pues a lo mejor tendría que hacer eso, pero encima como es tan corto, es que no te da opción a decir, venga, pues voy a dedicarme un poco a la aventura. Es que... Sí, del SEA mola mucho también, entre otras cosas, que puedes modular la partida, la duración de la partida, lo que tú quieras. Pero es que, o sea, es de esos juegos que además es un poco... a mí personalmente me da igual ganar o perder, o sea, es un poco la sensación de haber hecho lo que yo quería, ¿no? Yo quería ser criminal y no me ha salido, o quería... Sí. La segunda partida, que meten en una de las expansiones un recurso que es el hielo, que además es más valioso y no sé qué, y salió allí y dije, venga, yo voy a por hielo aquí, y estuve ahí intentando recolectar hielo media partida hasta que ya dije, mira, a la mierda, me voy a hacer criminal, no lleva ninguno, llevan de los que estaban jugando conmigo, llevaban armas en las naves, y dije, pues voy a... Luego no me dio tiempo, porque claro, ya se me había ido la partida totalmente, pero joder, pero tienes esa opción, ¿no? También mola, que te tienes que adaptar mucho a lo que va ocurriendo durante la partida, o sea, el nivel de adaptación a lo que va saliendo sí. en el mapa. Yo, la única pega que le he visto las dos con dos partidas es barajas de las losetas de lo que te va saliendo, y hay campos de asteroides, hay alguna de espacio vacío, hay algo, y planetas que al final te dan bastante vidilla. Se nos han quedado en las dos partidas en el fondo, en plan, oye tío, ¿están las losetas de planetas aquí o qué? Pues ahí tienes que ir a otra cosa, a explorar te tienes que adaptar. Te tienes que ir adaptando, yo estaba ahí intentando encima conseguir hielo para luego qué, si no había plan, no tenías dónde venderlo, ¿no? Mejor, claro, es mejor ir a misiones, que te salen planetas, pues a lo mejor ir a comercio, y luego la variabilidad del tablero es que es una barbaridad, o sea, es totalmente... Bueno, los componentes, las naves, todo eso. No, está muy guay. Muy recomendable. Muy chulo el SEA. El SEA. Muy bien, venga, pues otro rewind. Gabriel, ¿tú tienes algo? Sí, yo tengo bastantes. No sé si hablé ya, pero me gustaría o quiero hablar del Mystic Bay. No sé si hablé hace poco. Sí, hablamos del Mystic Bay. Pues entonces no vamos a hablar del Mystic Bay. Vamos a hablar No hablaste el último día. Me refiero a que hicimos reseña, pero No, pues es bastante sencillo. O sea, el juego creo que ya lo conocerá casi todo el mundo, supongo. Bueno, no sé. ¿No? ¿Tú crees que no? Bueno, esto sí que es un deck building, con un poco de ¿cómo se diría? De azar, ¿no? O sea, de el press your luck. Pero no es un deck building. Joder, es un... ¿Cómo que no? Es un card crafting, ¿no? Vale, un card crafting, sí, un deck building. Bueno, la gracia de este juego es que aparte de ser deck building, porque efectivamente también vas construyendo, ¿no? Pero que las cartas que... Las vas mejorando. Las vas creando, entonces cada carta, la propia carta la vas mejorando. No es que cambies las cartas, sino que las propias cartas las mejoran. Efectivamente, no hay cartas en sí, sino que tienes siempre el mismo número de cartas, lo único que viene con las fundas, menos mal, y vas mejorando cada carta. Es decir, las mejoras que vas comprando son láminas transparentes y las vas superponiendo las unas a las otras. Y la verdad es que volví a jugar porque hacía muchísimo que no jugaba y me gustó. Y eso que solo tengo el básico me volvió a gustar. O sea, es solitario, como el solo. A mí es que lo del pressure lag me mató, tío. Ya, pues es lo que le hace también, o lo que le da un poco de gracia. Porque, es decir, cuando tienes... bueno, el sistema es en que vas sacando cartas de tu mazo hasta que tienes tres símbolos rojos de una tierra, ¿vale? Si quieres seguir sacando cartas, puedes. Lo que pasa es que si tienes más de tres símbolos visibles, porque la carta de encima del mazo es visible, si tienes más de tres símbolos, tienes un... Bueno, te vas al garete y pierdes el turno. Lo único que haces es recuperar una gema, que es el token, uno de los tokens gordos que viene en el juego. Y ese lo puedes ir gastando para comprar cartas. Lo que pasa es que cuando lo gastas no lo puedes volver a utilizar. Y lo recuperas cuando te ha ido mal ese push your luck. Pero es divertido en el sentido de que si sabes qué cartas tienes en el mazo, puedes ir a intentar obtener una carta más potente e incluso conseguir terminar la partida, porque es el número de fichas de puntos que vas consiguiendo durante la partida, cuando se acaba. Y el juego en realidad sí que... O sea, estoy esperando el nuevo, el de AG, el nuevo, que se supone que es en el que se basa, y dije, pues voy a volver a jugar, y me gustó bastante. Y estuve buscando las expansiones, pero la verdad es que es un juego súper caro. Sí, es muy caro. Hombre, es que lo de las cartas transparentes y las fundas y encima son grandes y tal, pues... Sí. Bueno. Sí, es un juego caro de producción, pero lo que estás esperando nuevo, o sea, no es una expansión, es un juego nuevo con esa mecánica, ¿no? Es que sí, en teoría es el que iban a sacar originalmente, ¿no? O algo así. Sí, pero efectivamente. Bueno, una tomadura de pelo importante. Es que en teoría la historia creo que es que el tío este llega con esta mecánica y este juego que es el que van a sacar ahora a EG y le dicen, vale, esto está muy guay de ese juego, cojonudo, tío, termina de desarrollarlo, pero con esta mecánica vamos a sacar un juego que es solo la pura mecánica, ¿no? Y entonces que es un poco este, y al final hacen esa mecánica y meten un... que es como un deck building, pero más o menos, con un pressure lag y hacen este juego que es solo casi como una demo de lo que de cómo funciona lo del card crafting, ¿no? Y bueno, a mí, en mi opinión, se me queda un poco demo, efectivamente. Pero bueno, eso... Porque no has comprado las expansiones, hombre. Si lo compras las expansiones, mejora mucho. Probablemente mejore mucho con las expansiones, pero claro, ya de repente estás en 100 euros de juego, ¿sabes? O más. Sí. O más, porque cada expansión son 40 euros, me parece. Bueno. Y tiene bastantes. Eso a lo mejor en ese a veces hacen ahí ofertones. Y esa EG, seguramente. Tú de lo que es el juego, o sea, no el que estás esperando, sino el propio Mystic Veil, ¿pillaste todas las expansiones? No. Que no tiene. Solo tengo el básico. Ah, joder. Yo vale. Solo juego con el básico. O sea, yo es que o sea, si me ofrecieran una partida con expansiones para ver qué es lo que cambia, pues es que el básico es que me parece... Lo jugaste, ¿no? Yo lo jugué y me pareció terrible. De hecho, fue un vídeo que Gabriel me prestó en su día el juego para hacer un vídeo y fue el vídeo que se quedó en el limbo para jamás de los jamás. Y hombre, ver, o sea, el juego es muy buena, pero claro... Sí, muchas veces hablamos de eso, ¿no? De por qué me capas un juego y me haces un tutorial. Ya no solo es el tutorial, sino que tengo que... Es como una demo, comprarte una demo y luego otro y encima para nada barato. Porque si me dices que, oye, que estás hablándome de cajitas tipo filler que me cuesta 10 pavos cada una y si me gusta el primero van a ir mejorando esto. O sea, tienen muchísimas posibilidades. Que fue más o menos cuando salió también este, el de los dadetes, ¿no? Que al final es lo mismo, pero es el... ¿El Dice Wars? Sí, es... Un poco después, pero... No, es después, bastante después. Sí, bueno, ¿mucho después salió el Dice Wars? Yo creo que sí. Hombre, uno es 2016 y el otro 2018. 2018, un año. Muy bien. Bueno, pues nada. A ver si engañas a alguien con eso. Creo que a Breach Smith no se engañas para jugar. No necesito engañar a nadie realmente, ¿eh? O sea, es tan solitario que se podría jugar de manera solitaria. Las expansiones, por lo visto, sí que añaden más interacción entre jugadores. Hombre, es que es fácil que añadan, porque es que la interacción era cero, ¿no? Nada, las cartas que te puedes ir, bueno, que puedes ir comprando, como en cualquier deck building, o sea... Las quitas, ¿no? Pues, claro, las quitas. La interacción es quitársela. Tampoco tiene mucha interacción, pero el sistema sí que es verdad que... Joder, que vale, que el juego es muy solitario y todo lo que queráis, pero el sistema a mí no me parece malo y sí que divierte. Que vosotros lo veáis muy soso, pues vale. No, no, el sistema de las cartas me gusta, pero el sistema de juego, lo del el Push Your Luck, ese no me gusta nada, nada. A mí eso no me desagradó, pero es el hecho de... Bueno, eso cribille. Que, o sea, que a mí el juego no me... Y el Push Your Luck y tal no me disgustó, pero es el hecho de decir, vale, pero yo quiero... O sea, quiero hacer cosas con estas cartas y quiero mejorarlas para algo y que tal. Entonces... No sé, bueno, con expansiones sí, sí me gustaría ver qué es lo que meten, y en este nuevo, pues nada, pues ya, ya veo que el engaño va a ser para mí, para que te las traiga de Essen y ya está. Efectivamente, así me gusta. Muy bien. Pues. Yo tengo como rewin el Churchill, que he visto aquí, que hablamos del Churchill. O le del Churchill, porque este no lo habéis jugado ninguno de los dos, ¿no? No, no. Hablé en teoría en el especial de Navidad, no me cuadra esto mucho, pero bueno. Vale, pues supongo que le daría un follow o algo así. Lo volví a jugar, yo creo que es mi tercera partida, y nada, es un juego, o sea, me encanta. Estoy ahí, tengo dos juegos de GMT que me gustan mucho, que son muy igual, para tres, y que son una sesioncilla larga, es decir, son juegos de entre 4 y 6 horas, una cosa así, que son el Churchill y el Triumph and Tragedy. Antes estaba muy de Triumph and Tragedy y tal, pero casi cada vez más estoy de Churchill, porque... quiero decir, en el Triumph, a mí me cuesta más... En el Churchill, bueno, básicamente son las tres grandes potencias de los aliados, ¿no? Que es la URSS, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y los debates de las conferencias que había, las conferencias de guerra que tenían cuando ya estaban avanzando contra el eje, pues un poco las conferencias de guerra de cómo se iban a, cómo se distribuían los frentes, cómo se ponían los recursos, como tal. Y entonces es un semi cooperativo porque todo el mundo tiene el objetivo de destruir al eje y tal, pero por otro lado cada uno barre para casa porque se quiere quedar en la posición dominante y eso. Y frente al Triumph and Tragedy, que es... pues si no me equivoco son sí, los tres bandos son americanos e ingleses contra el eje y contra la URSS, y bueno, pues no sé por qué, yo creo que en este me siento más cómodo porque a mí ya, y cuando son las tropas y tal, como que tengo demasiada tensión. Entonces en el Triumph and Tragedy es un juego de guerra directamente, es el mapa de Europa y un juego de guerra de ir metiendo tropas, consiguiendo, bueno, pues eso, metiendo bloques y tal, y avanzando y retrocediendo y todo el rollo, ¿no? Y ahí yo que sé, me genera como más microtensiones y tal. Y en este es más un juego de un Eurogame, un juego de negociación, en el que tú tienes que intentar ahí barrer para casa, pero tienes que conceder para luego. Es mucho más trastalking en realidad, porque es mucho más de intentar vender la moto a los demás y, oye, ayúdame aquí o no me jodas con esto, tal. Y bueno, pues es un... A mí me... Yo lo disfruté muchísimo la partida. Además, la condición de victoria... En este caso, ¿cómo fue? No habíamos vencido al... No vencimos al eje, con lo cual lo que pasa es que el que va primero le restan X puntos, al que va segundo le restan también unos cuantos y al que va último le suman unos cuantos. Y yo iba último, pero íbamos todos como muy justos, como en 4 o 5 puntos, y entonces iba último y gané por esos 4 o 5 puntos. Y bueno, muy guay, muy guay. La verdad es que es un juego que yo creo que... Bueno, vosotros no sois de Wargames ninguno de los dos, ¿no? Yo no mucho. No, y eso, lo que he dicho muchas veces, que el tema me encanta, pero... Pues yo creo que este te podría molar mucho. Realmente de Wargame no tiene nada, porque la parte de guerra se resuelve casi mecánicamente, porque tú lo que haces es... Hay unos debates en los que se sacan unos temas a debatir y, bueno, básicamente, pues... ¿quién consigue recursos? O los americanos tienen que automáticamente lanzar un ataque en tal frente, lo no sé qué, ¿no? Entonces, todo eso... hay un debate en el que tú vas jugando cartas y te los vas llevando a tu terreno como para ganar tú ese debate, tal, sacar una serie de temas. Cuando esos temas acaban, tú con eso que has ganado, pues distribuyes, por así decirlo, la producción y los puntos los distribuyes en los diferentes frentes según te apetece y tal. Y luego eso se resuelve de una manera bastante casi mecánica. Oye, pues aquí has puesto tanto en recursos, pues haces una tira de dados, sumas tus recursos, restas lo del eje y se ve si avanza o no avanza. Y punto, y ya está. O sea, realmente el juego es el debate en el que cada uno va... Oye, pues yo cojo, saco este tema e intento llevármelo a mi terreno. Pues no estoy de acuerdo. Y juego otra una carta y se lo lleva a su terreno y así, ¿no? Y es eso. Y la verdad es que mola un montón. Es un juego que mola un montón. Yo, por eso digo que aunque es así GMT y parece que es un wargame y tal, realmente wargame tiene muy poquito. No. Es que lo he visto jugar bastante y la verdad es que me llama mucho, pero siempre me pasa lo mismo, que después me da una pereza terrible. También es verdad que son juegos los de GMT que yo os cuento las reglas y tal, y no te, o sea, hasta que no veis cómo acaba la primera partida, dices, vale, es que no. O sea, no tenían ningún. No, tenían, no, no que no te enteres de las reglas, sino que no te enteras de qué tienes que hacer para ganar, ¿sabes? Es que. Ah, que esto da. Es que al final es un lío tremendo. Es una puntuación como muy, muy oscura, ¿sabes? Que no sabes realmente quién va ganando. Hombre, te puedes hacer una idea, pero bueno. Pero bueno, mola mucho. Mola. Es un juego que me encantó. ¿Es exclusivamente para tres? Bueno, creo que se puede jugar a dos, incluso a uno, porque hay unos bots, pero vamos, es para tres. Uh-huh. O sea, yo no lo jugaría, me hace una pérdida de tiempo jugar a otro número. Uh-huh. Pero bueno, eso también mola. Son de estos juegos pues que funcionan, que están hechos pensados así para tres, y pues igual el Daring the Purple también, y funcionan muy bien. Se genera ahí un equilibrio entre todos, que dos se atizan y el tercero se aprovecha, pero en el siguiente turno a ese le atizan y tal, y entonces, bueno, pues eso es un poco la coña. Está muy bien. Vamos, me encanta. Muy bien, el Churchill. Venga, siguiente. Que habrá que jugarlo. Yo creo que es igual que el Triumph and Trade, no me atrevería a proponerlo, porque ese sí que es un wargame, aunque sea ligero y tal, pero es de, bueno, tus tropas, avanza, hexágonos, no sé qué. Bueno, el Triumph and Trade son zonas, no son hexágonos, pero me da igual. Tal y producción y no sé qué, líneas de suministro, o sea, eso es mucho más clásico, ¿no? Y esto parece porque es GMT, porque es el mismo tema, porque es la tal, pero realmente no tiene nada que ver. ¿Y este lo tienes tú, entonces? Este interesado, en goronear, en hacer un breacher. Se puede jugar a tres. Bueno, hay un escenario que son como tres conferencias, hay otro que son cinco y hay otro que son 10. Yo solo juego a la de 5, que dicen que la de 10 mola mucho más. Es verdad que en la de 5, como ya tienes poco tiempo y te dejan ya la partida como lanzada, tampoco tienes muchas opciones de dedicarte a quiero decir, si tú no avanzas todos los turnos contra los alemanes es que no llegas, sencillamente. Entonces tienes que ponerte las pilas, ¿no? Entonces dicen que la de 10 mola mucho más. Pero la de 5, con explicación, lo mismo se te va a 3 horas y media o algo así. O sea, que no es una cosa que es una locura, ¿sabes? Y ya es una partida que las disfrutas mucho. Uh-huh. Y sin explicación y jugando ligerito, 3 horas tranquilamente. O menos, ¿no? No sé. Bueno, diré 3 horas para que luego la gente no me diga flipado, pero vamos. Que son 5 turnos, es que no tiene más. Sí, bueno, pero vamos, es un turno de estos que dura un día. Eso de los turnos en los guardias. No, pero no tiene tanto, de verdad que no es tan difícil. Pero bueno, cada uno juega 7 cartas y luego se resuelve y ya está. Pero bueno, sí. Al final lo que pasa es que juegas una carta, joder, no sé si quiero hacer esto, es que me estás puteando aquí y tal. O sea, es el debate más que la carta, ¿sabes? Pero bueno. Ajá. Muy bien, pues ese es Churchill. Venga, siguiente rewin o lo que queráis. Pues si queréis abrimos la veda del troleo y os comento el motivo por el que te hemos dejado volver. Claro, para poder trolearme con el Detective. Pues nada, pues os hablé del Detective en el episodio anterior. Ya hemos terminado la campaña, si no recuerdo mal son 5 escenarios y cuando hablamos de la otra vez llevábamos jugados 3. Los 3 buenos, ¿no? Parece ser que sí, tío. No hagas esto, el hombre, Pablo, por favor. Ya se intuía. Me consuela que los 4 que lo hemos jugado opinamos igual. A ver, ¿por dónde empezar? Cosas malas, algunas ya comenté en su momento. Precisamente, a colación del tema que hemos hablado hoy, este es de esos juegos que es temático, pero uno de los puntos, yo creo que lo comenté en el episodio anterior, que uno de los puntos negativos es el tocho y los textos metidos a capón, recuerdo, y eso es de la primera, o sea, cuando todavía me gustaba el juego, que era como, venga ya, otra vez estamos comiendo y tal, porque te cuenta, y vas a la cafetería y te compras un sándwich de no sé qué y tal, y luego paras y coges sushi, y no sé qué, yo ya me acuerdo que Marta del 219 decía, otra vez estamos comiendo, joder, y tal, pero bueno, en fin, a lo que vamos. El juego ha sido un bajón al final, o sea, tiene recordar bueno, que es un juego de deducción que a mí me pareció muy real, o sea, que realmente te va planteando datos, es un caso policiaco, lo normal es que te hagas tu pizarra con los sospechosos, además trae unas fotos que vas poniendo, pues lo típico de las líneas, bueno, la típica pizarra que se hacen los policías en las series de la tele, ¿no? Pero llega un momento en que primero la progresión que llevaba, porque tienes el uso de internet y el poder buscar cosas en la web sin más. Luego hay una web específica del juego para meter datos y demás. pues va progresando un poquito, va metiéndote cosas nuevas, de decir, bueno, pues vas a mirar cosas, que te digo yo, en Google Maps o incluso, no quiero hacer spoilers, pero me invento, yo qué sé, vas a buscar una página web de una empresa real que existe y que ellos han aprovechado esa información para... O sea, va mejorando, van metiéndote alguna cosita, pero de pronto de eso como que se olvidan, o sea, que te quedas ahí con la sensación como de que no han aprovechado, de que no, de que todo el potencial del juego no, no han sabido aprovecharlo. Pero sobre todo después, en el caso 4, que es un poco como de transición, te meten un chorro de información brutal, pero brutal, que te requeriría un el coger y después, antes de empezar el 5, de hecho, yo creo que habría que hacerlo en todos. O sea, tienes tal cantidad de información que tendrías que coger antes de empezar la partida, sentarte a jugar, o sea, sentarte con los jugadores y repasar todos los datos que tenías del caso anterior, porque está el nivel de nombre, está el nivel, o sea, es... o sea, la sensación que a mí me quedó al final es de este tipo de películas que o de series que te meten tanto nombre, tanto personaje, dando tal, que al final dices tú, pero espérate, ¿y este quién era? ¿Y este era el sospechoso? O sea, nos perdimos bastante. Hay que decir, ¿qué pasó con la segunda temporada de True Detective? Que yo no entendía nada. Pues un poco esa es la sensación. Por un lado, de no haber explotado o de que el juego no ha ido por donde a nosotros nos hubiese gustado que fuese, que esa es otra, que puede que sea una cuestión de gusto. Pero por otro lado, eso de decir, ostras, es que requiere un esfuerzo brutal, que es que tal nivel de información, si los casos fuesen independientes, pues seguramente que de hecho es lo que creo que han comentado, que los siguientes casos van a ser independientes, que a lo mejor le puedan dar una pincelada, ¿no? Pues, pues un hilo conductor entre unos y otros y tal, pero que no necesites recordar, ostras, este tío quién era, ¿no? Este era el padre de no sé quién y este. Claro, es que pues, encima, si juegas en tres semanas, no te acuerdas nada. Nosotros lo hemos jugado relativamente rápido y hacíamos fotos de las pizarras porque evidentemente no puedes guardarlo y revisábamos la información luego durante la partida y tal y cual, pero bueno. El resumen, si tuviese que resumirlo en una frase, así como no admito reclamaciones, pero ahora no lo recomendaría el juego. Claro. Después de todo, no, ya no lo recomienda. Este podcast ha caído más bajo de lo que había llegado hasta ahora. Tal cual. Y es una pena, ¿eh? Porque. No solo eso. Lo recomienda. Esa semana juega los dos casos, o sea, los 5 días, de repente nos llama, nos dice, joder, vaya mierda el detective tal. Y luego se va de vacaciones, con lo cual no podemos grabar en 20 días o 30. O sea, sí, lo tiene todo para ganar. Sí. Os hacía falta, sobre todo a Gabriel, alguien que asumiera las culpas a partir de ahora de todo lo que pase. No lo voy a asumir yo. Encima dije que era de Ignacio y me dijisteis que no, y ahí el tío lo tiene apuntado como que es suyo. Bueno, eso es lo que dirá él, joder. También dice que son suyos otros juegos que sabe todo el mundo que no son suyos. Que se ha copiado. El piratilla no tiene fin, ¿eh? Como decía McLeod el otro día, creo que era en Planeta de Juegos, en plan, tú sabes que si tienes un proto no se lo puedes mandar a este tío porque te lo va a fusilar, ¿sabes? Es que... Sí. Bueno, increíble. Pero vamos, en BGG por lo menos está el segundo, ¿eh? O sea, será por orden alfabético. ¿No? El detallazo el tío de ponerse ahí, de ponerse el segundo. No, pues una pena, o sea, en resumidas cuentas una pena. No sé si el caso nuevo que hay, que además, no recuerdo ahora, metía alguna mecánica así bastante, que a priori parecía bastante chula, pero... Y luego hay una expansión que trae 3 casos, creo que son, y es ambientado 80era aquí, Miami Vice o... Bueno, 80era a tope. Pero es que de aquí van a salir versiones a casco porro, ¿no? O sea, quiero decir, expansiones van a salir claro, bastante. No pues tiene límite esto. Están, claro. Yo si fuese si me plantas por delante un caso que sea un caso individual y que lo vayamos a despachar en una partida, me lo juego. Otra campaña que sean 3, 4, 5 casos, lo que sea, no. Hombre, a lo mejor en una partida no, pero 2 o 3 sí que podría. O sea, las 2 o 3 primeras sí que estaréis contentos. Puede ser que también el contenido se haya alargado demasiado para lo que esperabais. Demasiado volumen de información, o sea, no sé, no te sé decir. O sea, estábamos todos bastante perdidos y ya os comenté y por Twitter están puestas algunas fotos desenfocadas y tal para no hacer spoiler, pero bueno, de las pizarras que hacíamos, Mike tiene ahí en Cuarto de Juegos la pizarra esta de cristal, pero claro, evidentemente tenía teníamos que borrarla, ¿no? Para no dejarla ahí puesta en la tienda. Y en la última, que fue una pasada, Javi y Marta tienen una mesa de estas para juegos y el típico metraquilato que uh-huh. es para poner encima, y ahí escribíamos directamente sobre la mesa. Y muy guay, pero no pudimos. O sea, sigue teniendo evidentemente las pegas que tenía antes, pero bueno, yo creo que es redundar más en lo mismo, pero vamos, una sensación agridulce. Dulce agria, porque empezó muy dulce, pero terminó agria. Muy bien, pues nada, Detective ahora no lo recomendamos. Devolved todas vuestras copias. En fin. Venga, David, más que de Rewind, que tienes muchos. No, pasamos a lo siguiente, que después se eterniza y hay más programas, hombre. Perfecto. Bueno, pues uno que no es Rewind, podemos hablar, pero que no es Rewind porque yo creo que no hemos hablado nunca, aunque lo hemos comentado muchas veces, pero que será el Studio Emerald, que lo jugamos ayer Pritchard y yo. Tú, Gabriel, ya lo hemos jugado un par de veces, yo creo. Sí. O sea que, bueno, podemos hablar un poquillo de él. El Studio Emerald, el primera edición, el teóricamente el bueno. Pritchard no sabía. Pritchard decía que no. No, no ha dicho eso. Vamos a hacer la ficha. Que... Joder, tío, te veía ahí con ganas, pero de eludir responsabilidades, pero no de cebarte en mi persona. Vamos a hacer la ficha que para que no se diga. Vamos a hacer la ficha de alguno, ¿no? Porque no hemos hecho ninguna. Este es de Martin Wallace, 2013. Joder, la hostia, cómo pasa el tiempo. El artista es Anne Stokes. Y lo publica Trifrog Games. Y bueno, tiene ahora mismo un 7,2 en la BGG. Y este es un juego que salió por Kickstarter de Martin Wallace, que fue una edición, bueno, limitada, que solo hizo ese Kickstarter. Y entonces alcanza precios desmesurados en segunda mano, nivel que los que estoy viendo en BGG están cerca de los 200 euros ya, ¿vale? Lo cual es una absoluta pasada. Entonces, bueno, es un juego que está descatalogado, no se sabe si se va a reimprimir, parece flipante que no, yo creo que se acabará reimprimiendo, y lo ha habido una especulación con él brutal, porque, bueno, es verdad que es una especie de joya en el sentido de que es un juego muy raro y tal. A mí es un juego que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, pero también es muy grupo dependiente, pero, bueno, es un juego que, como ya he comentado varias veces, y aunque la gente me mira mal, creo que también es un poco víctima del esnobismo. Es decir, desde luego no vale 200 euros y si me apuran no vale 100. Es decir, lo que pasa es que como no se puede conseguir, pues es un poco tal. ¿De qué va esto? Está basado en una novela de Neil Gaiman, ¿no? Que se llama así, Un estudio en Esmeralda, que se supone que es un futuro, bueno, no sé si es futuro, no, es un pasado en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque está ambientada en la época victoriana, principios del siglo XX creo que es, ¿no? Y en esa época se supone que los primigenios se han hecho con el poder, la nueva realeza, por así decirlo, en Europa, está controlada por los primigenios, ¿no? Y ahora mismo todo el mundo tiene que obedecer a los primigenios, bueno, el tema Cthulhu, todos los bichos del inframundo y todos estos, y son los que dominan el mundo. Entonces, en este juego hay dos facciones, que son los lealistas, que son la gente que va con los primigenios, ¿no? Que les apoya, y luego están los restauracionistas, que quieren destruir a los primigenios, asesinarles y que vuelvan a tomar el control los humanos, ¿no? De la sociedad. Es un poco la ambientación así. Entonces esto se mezcla con rollo Sherlock Holmes, con pues eso, Irene Adler, Moriarty y todo este rollo. Por otro lado aparecen zombies, aparecen vampiros, es un poco así, un poco friki el asunto. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en... Bueno, básicamente la gran gracia que tiene este juego es que hay dos bandos, no se sabe, son ocultos, nadie sabe qué bando es cada uno, pero cuando acaba la partida, que la partida acaba cuando alguien llega a un determinado número de puntos en función del número de jugadores, en ese momento se comprueban los bandos. Y el bando del jugador que está en el último lugar es automáticamente descalificado entero. Y gana el primer jugador del otro bando. Entonces es así de sencillo. ¿Qué pasa? Que si tú quedas primero, pero el tío que está en último lugar es de tu bando, tú has perdido también y entonces gana el primer jugador del otro bando, ¿no? Es un poco así. Con lo cual eso genera una dinámica muy chula en el juego en la que tú, sí, tú vas a hacer tus puntos, pero tienes que averiguar de qué bando es cada uno por ver si el que está colgado atrás es de tu bando, y si es de tu bando tienes que ayudarle, pero sin ayudarle demasiado, porque si te adelanta a ti, pues tal, ¿no? Pues un poco esa es la dinámica del juego. Por otro lado, la mecánica es un deck building, en el que vas y luego un tema de influencias, de control de áreas, por así decirlo, ¿no? Pues vas poniendo cubitos para conseguir influencia y conseguir nuevas cartas para tu deck building. Y bueno, tampoco explicar todo el juego ahora, Eso, no, es un poco lío, ¿no? Pero vamos. Otra cosa que tiene muy guapa es el control de las ciudades. Esos puntos que son una especie de puntos virtuales, porque cuando te quitan las ciudades, te quitan la carta de la ciudad, que a lo mejor te mejora bastante el mazo. Ese punto también está muy bueno. Te quitan la carta y te quitan los puntos, con lo cual ahí hay un tirada floja. Eso es. Sí, eso está muy guapo, sobre todo el tema de la carta. El tema de que tú te estás haciendo tu deck building y te lo puedan machacar, sí. Las cartas está muy guay. Y luego los agentes también, porque hay unos agentes que son como otros peones que puedes mover por el tablero, que tú los controlas, pero en un momento dado o te lo pueden matar o te lo pueden declarar que es un agente doble y automáticamente te quitan el control de ese justo cuando lo ibas a usar para no sé qué tal. Eso está, sí, está muy bien. Eso pasa un poco como con las ciudades. En vez de tenerlo lo tienes en el mazo y lo controlas de cierta manera hasta que te dicen, pues no, en realidad es mío. Y te quedas con una cara de tonto, sí. porque es verdad que cuando optimizas bien el mazo, o sea, cuando juegas varias partidas y sabes un poco cómo vas jugando, la optimización del mazo es muy fundamental. Es decir, cuando te quitan esas cartas te duelen, porque son cartas de mejora que mejoran muchísimo el mazo. Entonces, yo ayer tenía mucha facilidad para poner bombas, porque me había hecho un mazo para poner mucha bomba, y la verdad es que se notó, vamos, de hecho por eso gané. Pero qué bonito. ¿Cómo iba a ser si no? Pero bueno. Claro, jactándose de una victoria. Lo he hecho de la manera más aséptica y casual que se puede decir. Gané. No hubo tampoco. ¿Lloró mucho durante la partida? Es lo importante. Nada. Ese no hubo. Entonces, bueno, que el juego está muy guay porque se generan esas dinámicas de grupo de este es un traidor, este es un no sé qué, este no sé cuándo, estar ese troleo. Es verdad que la partida de ayer fue un pelín más sosa porque no hubo, pero no porque no hubo, porque estuviera claro desde el principio, al contrario, porque no estaba, nadie hacía ningún movimiento extraño hasta que yo sí. Yo hubo un momento que cuando ya vi que lo tenía más o menos hilado, el asunto es que estábamos todos muy juntos en puntos. Entonces, claro, hay una manera que tiene, porque tiene unos tracks de puntos en los que suben todos los... el track lo va subiendo y al final de la partida todos los de ese bando suben esa cantidad de puntos, ¿no? Hay uno verde y uno, o sea, uno lealista y uno de restauracionista. Entonces estábamos todos como en torno a 12, 13 puntos, pero los cuatro, como en cuatro puntos estábamos todos ahí, entre 12 y 14, o entre 12 y 15. Y yo veía que aquello no se disparaba. Y entonces llegó un momento que, como no se sabía de quién era cada bando, pues dije, mira, pues hacemos una cosa. Yo me planto en 18 puntos, que podía hacerlo cogiendo una ciudad, me planté en 18, 19 puntos. Y luego lo siguiente que hago es subir a porrón el track que ayuda a los de mi grupo. De manera que cuando acabe la partida, sé que todos los de mi grupo van a subir más que los del otro grupo. Con lo cual, es un poco lo que hice, ¿no? Había dos jugadores que eran... Bueno, en realidad todos erais bastante novatos, porque yo creo que Alex tenía tres partidas... Y tú una, y Pedro como si no tuviera ninguna, yo creo también. Yo tenía una la segunda edición, pues cuando salió. Nada que ver. Sí, ¿no? Entonces ahí, cuando yo empecé esa maniobra, nadie supo parármela. Y claro, pues en dos turnos, pues me... Y funcionó. Pero al final, los de mi bando subieron cuatro puntos cada uno, y el del otro bando subió solo dos, con lo cual quedó por detrás y ya está, ¿sabes? No, lo que está claro es que al ser un deck building es fundamental conocer un poco las cartas y el mazo que te quieres hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo que cogí una carta que en realidad era buena para el otro bando y era por despistar. Y claro, meter una carta de tu bando, del otro bando, en tu mazo, pues coger o sea, en un momento dado hacer... Hay que hacerlo, porque para despistar... Pero hay acciones mucho mejores que puedes despistar igual con ellas y no te afectan luego a tu mazo, ¿no? Y está claro que por eso hoy me preguntaba Gabriel qué tal y yo decía, pues sí, pues me molaría jugarlo más. Va a estar complicado, evidentemente, por la edición que es, pero que bueno, que evidentemente es un juego que tienes que conocer. O sea, vamos, que lo que quiero decir con todo esto es que no tiene mérito tu victoria. No la pongo en gran valor, la verdad, fue bastante sencillo. Ganando a esta panda de paquetes. Fue bastante sencillo. No puedo ponerla en gran valor. No, sobre todo porque encima dije... pues creo que este turno gano y de repente hacemos la suma y eran 25 en vez de 26, no llegaba al límite y dije mierda y les digo bueno pues no y entonces no pasa absolutamente nada, pensabas que te las íbamos a dar todas en el cielo de la boca, digo estoy jodido que ahora el siguiente turno ganaste y pista. En el siguiente turno hice lo mismo, conseguí el punto que me faltaba y hice lo mismo y digo joder, habéis tenido un turno para pararlo y no habéis hecho una puta mierda. Pero bueno, en fin, un poco así, pero sí, a ver, entonces el juego está muy bien. quizás, claro, nosotros jugamos a 4, es mejor a 5, porque yo creo que hay más hostias por el tablero y tal. Pero bueno, bien. Pero luego, tío, es un juego que tiene defectos. Es un juego que, sobre todo, yo siempre le digo que la gente se me pica, pero que se le nota, yo creo, la falta de un editor, porque hay reglas un poco, pues, por ejemplo, lo de los zombies y los vampiros, pues es que el otro día les pasó directamente a explicarlo. Pero es que son, de repente, te mete como otra página y media de reglas, otras condiciones de final de partida, otros tal, y son dos cartas, tío, que salen o no salen, ¿no? Entonces dices, joder, es que esto... Es el juego de las excepciones que comentabas tú, ¿no? Claro, luego es en plan, esto es así, pero si eres lealista, no. Si esto es así, pero si eres restauracionista, es diferente. Entonces, no es que esté mal, sí que se puede jugar, sí que te acuerdas, sí que tal, pero dices, joder, es que tiene una pinta de que con una vueltecita, que no es lo que hicieron en la segunda edición, que lo limaron un montón, pero yo qué sé, con una vueltecita le arreglas dos cosas y lo afinas un poquito y ya está perfecto. Entonces yo siempre le veo ahí que tiene un puntito de, bueno, lo que se dice que es un poco snob, también lo típico, pero lo de la elegancia, pues no es nada elegante, no, nada, nada, nada elegante, ¿no? Es un poco eso. No, pero yo sí, y tú que lo has jugado más, no te pregunté ayer, pero aprovecho para preguntarte ahora. Sí te pregunté un poco por las diferencias, que bueno, que claro, si no has jugado mucho al de la segunda, pero yo siempre escuché que esa segunda edición lo que quisieron hacer o lo que vendieron como que quisieron hacer era aligerarlo, ¿no? El hacerlo más accesible y más tal, y tampoco me parece un juego complicado, ¿no? O sea, bueno, no es complicado, pero de reglas sí, de hecho no te enteraste mucho. No es un juego sencillo de explicar la primera edición, claro. Es bastante más farragoso que la segunda. Claro, la segunda edición simplifican, pero sobre todo, por ejemplo, lo que hacen es que las ciudades, una vez las pillas, ya no te las pueden quitar. Y entonces es como es que la segunda edición es como extremadamente corto, entonces no da tiempo a lo mejor a ciclar el mazo. De eso sí tengo yo el recuerdo, que no me pareció, o sea, la segunda edición no me pareció un deck building y ayer sí. Claro, entonces ahí la segunda edición es extremadamente corta y ayer no sé qué tardamos, pero no llegó a la hora y media, yo creo, ¿eh? O una y media como mucho. Sí, por ahí debió andar. Sí, ciclas el mazo unas cuantas veces. Sí, por eso digo que si das vueltas tal, pero que fue más o menos rápido. Y he cogido unas cartas, pero no sé si las he llegado a usar, o sea... Y luego la partida de ayer fue muy... o sea, realmente iba muy rápido el turno, éramos cuatro, pero vamos, te volvía el turno enseguida, o sea, que enseguida te... tal. Muy bien. Pero bueno, yo sobre todo es eso, que le ves un poco de exceso de complicación innecesaria en algunas cosas, en alguna excepción de más, algún tal. Esto es así, pero tal. Luego hay una regla, hay una carta que es la de Yog-Sothoth, que no sé qué, tal. Es como, un poco perezote, pero bueno. Pero bueno, intentando tematizarlo, ¿no? Lo que hablábamos al principio. No sé, sí, sí, claro, los vampiros, el no sé qué, pero claro, es como, joder, merece la pena, tío, por un... O sea, si me dijeras, no, es que es un módulo aparte que puedes meter o no, que al final es como lo usa, por ejemplo, Alex. ¿Sabes? El otro día justo yo creo que lo comenté y alguien me criticó un montón por decirlo de que los vampiros y los zombies los quitaba. Y justo el otro día lo dijo Alex y digo, joder, pues yo me han puesto verde por esto. Pero la verdad es que dijo, pues si quieres lo explicas tú que yo paso. Bueno, ya está. Pero bueno. Nada, es un muy buen juego, pero yo, desde luego, o sea, yo lo que digo cuando digo... Cuando lo critico un poco tal es para que creo que no merece la pena ni de coña gastarse 150 euros en este juego. A mí lo que me parece es muy grupo dependiente. Sí, lo es. Demasiado. Entonces, a partir de ahí te pueden salir unas partidas muy buenas y muy divertidas y otras partidas muy ranas. No, la verdad, ayer yo creo que había buena predisposición y tal, pero no hubo tampoco tanta... Sí, pero es lo que habíamos comentado en su día cuando hablamos del que te puede salir la partida muy buena y ya puedes estar predispuesto a jugarlo o no, o te puede salir una partida muy rana, en plan, pues acaba muy pronto. O la estás llevando de tal manera que hay personas que hacen cosas que dices tú no son lógicas, o ellos tienen su lógica y después te la intentan explicar, pero como el último elimina al grupo entero, siempre tienes que estar pendiente. Pero como hagan cosas un poco así que salgan de lo normal, que también puede ser lo divertido, o sea, dependiendo con quién juegues y si lo conoces o no, pues ya puedes captar las indirectas. Pero así de primeras, sin haberlo jugado y siendo tan grupo dependiente, es muy frío. Es un juego que de primeras te puede parecer, pues no muy bueno, en realidad. Hombre, todos los juegos con roles ocultos son muy grupo dependientes en general, ¿no? El propio Nemesis yo creo que es muy grupo dependiente. Miel, sí. Sí, que es algo que no hemos comentado, pero sí, bueno, ya lo comentaremos cuando juguemos. Pero a mí lo que sí, o sea, sí me gustó la partida de ayer y creo que además éramos un grupo que era para haber troleado bastante y demás. Y lo que sí me faltó fue el que ganaras más tarde, básicamente, sí. para alargar un poco la partida. Y porque sí es verdad que al principio te dedicas a controlar las ciudades y demás y parece como que sí, que bueno, que ya va a llegar un momento en que dices, o sea, hay como una primera mitad de la partida en la que puedes ir haciendo tus acciones sin desvelar nada. Pero hay un momento en el que dices, bueno, ya... Pero no se generó esa tensión, bueno, también por cómo quedó la configuración, que todo hay que decir, que estabais tres en un bando y yo en el otro, que hubiese... Ya, pero ahí la historia, eso es, ahí se notó lo de las tensiones. No se generaron esas tensiones de decir, ostras, no, tú eres lealista, no, tú eres... Claro. Pero eso fue, y ahí se notó mucho la experiencia con el juego. Yo tampoco he jugado mucho, lo he mirado antes, bueno, 6 partidas. Pero ahí sí se notó mucho, porque tú piensas, oh, este tío va ganando, le voy a atizar a él, que eso sería lo normal en cualquier juego de estos. Lo que había que haber hecho era atizar al que va último, para que vaya mucho más último, de manera que ni con el track rosa se pudiera compensar, ¿sabes? Claro. Porque yo no me la podía jugar, porque como no se sabía quién era cada uno, pues tú atizas al que va último, le descuelgas hacia atrás, vamos, que atizarle no es más que quitarle una ciudad de 6 y de repente pierde 6 puntos y ya está. Y entonces ya está descolgado y yo ya no me la puedo jugar. Me la puedo jugar, pero me puedo equivocar, ¿no? Entonces, no se trata en este juego muchas veces de atizar al que va primero, que eso normalmente está muy protegido porque va mejor y porque tiene su mazo bien hecho, porque no sé qué, sino que atizas a los de su bando para que vaya... Y tú claro, tú con no quedar último, o sea, que por un lado estás jodido porque los demás vamos como juntos, por así decirlo, pero por otro lado, con no quedar último, lo tienes hecho, ¿sabes? Entonces, ahí sí, es... Sí, claro, yo... Claro, o sea, después una vez lo ves, dices, tronco, era yo el único que, pues eso, como no quedar el último, ya... Claro, pero ¿qué pasa? Que es que eso te hace falta partidas para saber cómo controlar esas mecánicas. Yo, ¿qué pasó? Cuando vi la situación en la que estábamos todos juntos en puntos, dije, esto no se despega, aquí nadie se revela, no sé quién es de cada bando, digo, pues a tomar por suco, como estamos todos juntos, lo que hago es que los de mi bando sumen todos puntos y mientras yo sume uno más que el resto, la tomo por saco. Sí. Es lo que hice y encima además me disteis 2 turnos y no lo supisteis parar. Pues se ha quedado un poco descafeinado, hombre, pero no me voy a estar ahí jugando hasta las 10 de la noche para que os entretengáis, ¿sabes? Sí. A lo mejor tú no lo tienes claro, pero si Fritcher estaba solo en un bando es muy difícil contrarrestarlo. Sobre todo si el resto no hace nada. O sea, si el resto está en tu mismo bando y pasan un poco del tema porque... Claro, pero si... Es lo que suele pasar, que como gana primero el grupo y después gana el primero de ese grupo, hay muchas veces que a la gente eso le da un poco igual. Ya, pero no ganan primero el grupo. Quiero decir, es que si tú eres... En este caso, yo creo que estábamos en mi bando, estábamos Alex, Pedro y yo. Y yo creo que Alex iba segundo. Pues Alex, a lo mejor, en vez de darme por saco a mí, tenía que haberle dado por saco a Pedro. Le pone el último y ya me corta a mí la victoria. Y mientras él se organiza para... ¿Sabes? Yo qué sé. Esa es la gracia del juego, pero claro. Es que eso sí que son partidas y partidas y partidas porque claro. Es muy marciano el juego. La gracia que tiene es que es muy marciano. El que no es que, entonces, bueno, pues ahí es, como es muy marciano, las 3 primeras partidas dices, ¿qué me estás contando? Bueno, pues nada, Gabriel, hazte con una copia, tú que tienes pasta, macho. Sí, sí, claro. Bueno, tenemos una copia deluxe por ahí. Sí, tengo yo la mía, pero no tengo el tablero, no sé dónde está. No, bueno, es que no tienes caja y... Ya, no tengo caja y está bien. No tienes caja. Bueno, yo es que me hice un print and play ahí deluxe. Bueno, me costó, pues a lo tonto me gasté como 40 euros en el print and play, o sea que no te creas tú que me sale muy barato. Pero bueno, sí, lo he estado mirando antes, está perfecto. La verdad es que lo único que no sé dónde está el tablero, pero se puede jugar. Vamos, Gabriel ha jugado con esa copia y estaba que te cagas. Sí. Muy bien, bueno, pues nada, pues siguiente juego, venga, ¿quién le da? Pues dale, Pritcher, dale. Dale, Pritcher, dale. Bueno, pues venga, pues otro juego, parece que hoy está todo como muy hilado. Juego un euro que resulta que para mi gusto destila tema por todas partes. Escape Plan. Uh-huh. El último juego de Vital la Cerda, último que ya está entregado por lo menos y publicado. Pues juego de 2019 que como todos los juegos de Vital la Cerda sale por Kickstarter. Vital la Cerda y el Griffon Games. Cajote, super lujo, ¿no? Cajote, componentes brutales. El artista Ian O'Toole, que yo no sé si ya va a ser su artista de cabecera para siempre, que también la verdad es que a mí personalmente me encanta el arte. Bueno, pues un juego de 1 a 5 jugadores que en el que, bueno, lo que la temática del juego es somos componentes de una banda de ladrones. No sé si especifica si de guante blanco o de los que tiramos de metralleta, que en un momento dado pues tienen que huir de la ciudad en la que se encuentran porque la policía va cerrando el cerco sobre ellos. Y de lo que se trata es de en 3 días en los que se desarrolla en 3 turnos el juego, pues huir de la ciudad con el mayor botín posible que tenemos repartido por negocios, pisos francos, cajas fuertes, etcétera, ¿no? A lo largo de la ciudad. El juego es totalmente competitivo porque el que gana es el que consigue huir de la ciudad con el mayor botín posible. Tiene una mecánica muy curiosa, que consiste en que puede darse el caso de que no consigas salir de la ciudad, en cuyo caso, pues bueno, da exactamente igual la cantidad, vamos, ni siquiera te tienes que molestar en sumar tus puntos. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues a lo largo de 3 días, pues se dan 3 turnos, o sea, que de tal forma que vas a tener una media de 9 turnos en la partida, aunque vas a poder mañana, tarde y noche. Vas a poder conseguir turnos extras, podrías conseguir 2 por turno, o sea, la duración del juego está bastante bastante acotada, ¿no? Porque pues eso, pues en una situación normal en que no consigas turnos extras, pues vas a hacer 9 turnos en la partida. Tiene una mecánica inicial de losetas en el que, bueno, pues vas a ir colocando, se empiezan 2 losetas. Y vas a ir colocando por orden, todos los jugadores pues van a ir colocando, son 4 losetas por turno, de tal forma que vas a colocar 12 losetas más de la ciudad, con distintos tipos de terreno, parque, industrial y demás, que básicamente, según los movimientos que tú quieras hacer, pues los vas a colocar de una forma u otra. En esas losetas, pues hay lo que os decía, hay negocios, hay pisos francos, a los que tú vas a ir visitando, para conseguir pues sacar dinero. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? Al principio del juego a ti te van a dar una carta de plan que es distinta para cada jugador y es oculta. Entonces, por ejemplo, en el casino que tenemos dinero, pues a lo mejor yo tengo 50.000 dólares ahí guardados, pero Pablo tú tienes 100 y Gabriel tiene 7.000, pero hay una distinción entre dinero que consigues al final de la partida para puntuar y dinero que consigues inmediatamente, para que es fundamental, porque muchas veces vas a lo grande, a lo que te da más dinero para el final de partida, pero el dinero inmediato te lo da, o sea, lo que te va a permitir es hacer más acciones, contratar esbirros, contratar lo que llaman arregladores, que te van a permitir pues hacer acciones extras o te van a permitir, bueno, pues te van a dar ventajas, ¿vale? Y al final son fundamentales. Bueno, por no enrollarme demasiado, tienes varias formas de conseguir dinero, yendo a esos pisos francos, yendo a los negocios, hay una serie de mecánicas para abrir como cajas de estas, como las de las estaciones, de lo típico, ¿no? De ir a la estación de autobús y sacar una bolsa que tenías ahí con dinero, una consigna, ¿no? Consignas, sí. Y demás. Y todo esto, además, tienes que ir huyendo de la policía, ¿no? Que según cuando tú sales de una loseta en la que hay policía, pues tienes que evitarlos o te atizan. Luego hay unas bandas de moteros que te pueden ayudar a eso también y las puedes conseguir y demás. Bueno, así a grandes rasgos. Y después la mecánica final, bueno, la mecánica es... tú tienes que huir y hay 3 posibles salidas, ¿vale? En el juego, que las salidas salen en losetas pero que durante los turnos hay 3 posibles salidas y hay un mazo de 6 cartas, ¿vale? Con 2 cartas por salida, del cual tú vas a retirar una en la partida. De tal forma que al principio del primer turno se revelan 2 cartas y se van cerrando esas salidas, ¿vale? O sea, tú vas a revelar 2 cartas y te sale la 1 o la 2, ¿vale? Pues de momento pueden ser todas, pero si sacas las 2 de la 1, la 1 ya sabes que por ahí no vas a poder salir, ¿vale? Al final solo hay una salida posible, que es la que tienen que coger todos los jugadores, ¿vale? Y además se da la circunstancia de que aparte de esa diferencia entre que el dinero que tiene cada uno en los sitios es distinto, da la circunstancia de que el primero que huye, un poco al estilo del Clank, el primero que huye pues hace que los demás tengan que huir rápido, porque ya los siguientes van a tener que pagar una cantidad importante de dinero, que es una tabla dependiendo del número de jugadores, por salir, mientras que a él le ha salido gratis, y además por las acciones que quieran hacer van a tener que pagar. ¿vale? Entonces, pues bueno, pues se puede dar la circunstancia. De hecho, yo he jugado 3 partidas y en la segunda no salí. Y bueno, la verdad es que lo que hablábamos es un euro puro que para mi gusto te mete bastante la tensión de tengo que huir. La última partida la jugué a... Aunque es de 1 a 5, ¿vale? Pues lo ideal es jugar mínimo 3. Tiene reglas especiales, tiene un bot que funciona muy bien para 2 jugadores, que fue la última partida que jugué y a un jugador no lo he jugado. Pero bueno, de 2 a 5 funciona bastante bien. No se alarga mucho y sobre todo muy temático, te mete mucha tensión. Ha sido un juego que empezó recibiendo palos, pero que yo creo que pasa un poco pues como lo que comentabas tú del Studying Emerald, que es un poco de postureo con los fans de la cerda, porque bueno, porque este hombre suele hacer juegos muy, muy pesados y muy, muy complejos, y que parece ser que este les parecía demasiado, demasiado suave, que bueno, que sí es el peor la cerda. Luego, según se ha ido jugando, pues ha habido más opiniones a favor del juego. Además, a mí personalmente, solo jugué hace unos años a De la Cerda, solo he jugado al The Galleries y ahora a este. Y vamos, yo de momento se queda la colección sí o sí. O sea, me gustaría jugarlo con vosotros, a ver qué os parece. No sé si os llama la atención o no, pero... Me suelen dar un pelín de pereza los juegos de este hombre por... Perezote. No, yo por la explicación, no por nada. Por la cantidad de cosas y reglas de sus reglas de que desencadenas, ¿no? Es lo típico que dicen, pero bueno. Yo lo pondría a nivel, o sea, un rollo... O sea, creo que sí que os gustaría, fíjate. O sea, sí, puede ser que me guste. Hablando antes del Dungeon Lords o Dungeon Pets o demás, yo lo metería en el mismo saco. O sea, un euro que respira mucho tema y, bueno, y si ya el tema te mola, pues para qué quieres más, ¿no? De hecho, yo estuve a punto de meterme en el Pledge, pero luego dije yo, ¿qué coño hago comprándome esto? Que no es mi estilo. Me habría sorprendido, ¿no? Este yo creo que le pasa muchas veces, que de repente aparecen unas opiniones como súper negativas y cuando escarbas un poco te das cuenta de que es el mismo grupo de gente que lo han jugado el mismo día, ¿sabes? O lo han jugado 2 días seguidos, el mismo grupo, ¿sabes? Mezclados y tal. Y que no pasa nada, pero que por lo que sea, o no les ha gustado, o no se han metido en la partida, o a veces incluso hay veces que se ha jugado mal, tal. Y ya está, pues oye, no ha gustado. Pero que muchas veces, que es un tema que tenemos pendiente, ¿no? Como es muy raro que en una mesa un tío le flipe un juego y al de al lado no le guste nada, ¿sabes? Lo normal es que se genere un ambiente de esto no funciona, esto no sé qué, y al final la partida es mala porque uno está desganado, porque el otro no sé qué. Entonces, lo normal es que de repente en un grupo, por lo que sea, no funciona y todo el mundo sale con muy mala impresión del juego, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que dices tú, pues le va llegando a más gente, lo va jugando y tal, oye, pues no está tan mal, pues no sé qué, pues tal. El ejemplo paradigmático que siempre se pone, pero bueno, que no lo hubieran liado tanto, fue el Bunny Kingdoms, ¿no? Con los de, con Carte y con Calvo y Vislúdica, ¿no? Que lo pusieron a parir. Gabriel y yo en esa época grabamos y dijimos, joder, pues a nosotros nos gusta y tal, pero como somos unos mindundis, nadie nos hacía caso. Luego, cuando el juego lo editó de Beer, 9 meses después, pues la gente empezó a jugarlo y tal, y oye, pues el juego ha gustado mucho, de hecho se ha agotado y tal. Y dices... Está la expansión ahora. Y entonces dices, a lo mejor no era tan malo, pero era de repente pues una partida, una gente que por lo que sea no les gustó el juego, se genera la sensación de que el juego es malo. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Pues ya está. Hombre, yo te diré que 3 partidas, lo que te digo, jugamos una primera partida, Javi del 221B, Mike de Cuarto de Juegos y yo, y Mike, por ejemplo, sí se quedó más frío, más, bueno, pues no le gustó demasiado y tal. Javi y yo, el juego nos gustó, pero con la cosa de, bueno, vamos a volver a jugarlo y tal, y o sea, yo necesitaba y quería darle una segunda partida. Lo volvimos a jugar esta vez con Marta, que el otro día nos decía que prefería irse a hacerse las uñas antes que jugar otra partida. Y luego sé que Javi lo ha jugado en solitario porque hizo un tutorial y demás, y también, bueno, cree que es la peor opción. Y el otro día jugamos una partida a 2 con el bot, que personalmente me gustó también bastante cómo funcionaba y lo acelera el juego bastante también. O sea, a 2 se te queda el juego en 1 hora sí o sí. Y bueno, sea, que hay opiniones encontradas. En la mesa sí hubo opiniones encontradas, sí, hubo un poco de todo. Muy bien. Bueno, pues a ver si, ¿no? Un día nos quiere engañar, Pablo. Ya, no sé si me apetece echar un Nemesis. Ya voy a elegir entre este y el Sol King y ya. No, sí. Porque ventana os tiráis. A mí me apetece probarlo, pero si me suele dar siempre perezote. Y después sí, es verdad que la explicación es, pues, claro, es que un poco larga. Pero bueno, también decir que es de perogrullo, pero evidentemente no es la primera, o sea, no tiene nada que ver si es la primera vez que lo juegas y la primera partida. Tres jugadores nuevos, incluido el que lo explica, pues evidentemente la explicación no es ni todo lo buena que podría ni todo lo corta que se podría. O sea, si yo estoy convencido que si Javi, que fue el que se lo curró y se lo agradezco de veras, porque además le llegó a él un día o dos antes que a mí y nos habíamos metido un poco lo que dices tú, porque no es tampoco ni muchísimo menos el perfil de juego en el que Javi se metería, y le llegó a él antes y me dijo, espérate, tío, dice, no lo abras, que jugamos con el nuestro, y así si te lo quieres quitar de medio lo tienes precintado. O sea que fue su primera explicación y sí se hizo un poco más larga, pero es que es de cajón. Muy bien, bueno, pues esto es Escape Plan y a ver si nos lía Pritchett alguna vez. Muy bien, venga, Gabriel, dale tú. Podemos hablar de dos, uno que hemos jugado los tres o uno que hemos jugado dos, el Draftosaurus o el Tower of Arcanos. El Draftosaurus. Venga, vamos al lío. ¿Tienes ficha o qué? Sí, pero si no se la hemos hecho a casi ningún juego. Ya, bueno, yo... Tampoco has dicho el número del episodio en el que estamos grabando. Esto está siendo un desastre completo. Sí lo he dicho, episodio 66. No, al principio sí. Sí. Hombre, sí, si era por... Draftosaurus. Anton Bauza, Corentin Lebral, The Big Mouth Blanc y Teo Rivera. O sea, ¿cuatro tíos han hecho falta para hacer esto? No me jodas. Pero aquí había un... Anton Bauza, vale. Sí, es un poco... Sí, hombre, es estrella, es estrella. Sí, no, porque es que había uno conocido y otros que, vale. Y lo publica Ankama. De 2 a 5 jugadores, 7,1 ahora mismo la BGG, con 300 ratings y 15 minutos de juego y peso de 1. Mira, eso está bien, mentira. Ah, hemos pasado de no hacer la ficha a hacer la ficha... Completa, ¿has visto? Completa, sí, porque es todo lo que tiene el juego, la ficha. Y hasta aquí la reseña de Raik. Venga, dale, Gabriel. Si lo dejamos escribir, ¿quién trajo esto? Lo trajo Pritchett. Claro. Dale, Pritchett. ¿Tú eres el que ha sacado el juego? Esta mancha está en su expediente. Dale. A ver, es muy sencillo. Es un juego de draft, pero en vez de con cartas o con cualquier tipo, es con meeples de dinosaurios, y en el cual vamos a llenar nuestro parque de atracciones, o bueno, nuestro parque de dinosaurios, nuestro Jurassic Park, vamos a decirlo así. Y bueno. Ya está, básicamente ya está. Cada jaula, cada jugador va a tener una loseta del parque y cada jaula va a tener una especificación para la hora de puntuar, ya sean dinosaurios del mismo tipo, de diferentes, parejas, bueno, en fin, toda una sección de puntuación. ¿Dónde está la gracia del draft? Que el primer jugador... ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Digamos que el primer jugador va a tirar el dado y es donde la restricción, donde tiene que poner el resto de jugadores, salvo él. Y esto es un festival del azar que nos suele gustar normalmente, el festival del azar, pero en esto se hace un poco pesado. El parque está dividido en tres secciones, o en dos secciones me parece, que es bosque y montaña. El río, que el río es donde van los dinosaurios cuando no los puedes colocar porque los ahogas, básicamente. Y después hay otras restricciones, como que no pueden estar en la misma jaula que un tiranosaurio rex o donde quieras, me parece, o algo así. Bueno, al final sumas puntos por cada jaula y gana el que más puntos tiene, ¿no? Efectivamente. Recinto vacío era eso. Eso. Pues nada. Cuatro tíos, han hecho falta para esto. vamos directamente a las pegas, ¿no? O sea. Bueno. Porque... No sé, que lo que queráis. Yo voy a ser crítico. A mí no me gustó. No me pidáis opinión positiva. Nadie lo diría por lo que has comentado hasta el momento. Sí. No, que nadie le diría a Pablo por lo que lleva comentado hasta ahora que... No, de entrada tiene un defecto criminal, que es un draft con fichitas de dinosaurio. Entonces, que es un draft en vez de con cartas, con meeples, por así decirlo. Sí. Y ahí es un intercambio de fluidos corporales, tío. Que es una cosa que... Este juego. ¿Eh? gente aprensiva, huid. Claro, porque yo no soy nada escrupuloso y tal. Al revés, es más porque, pero claro, tú empiezas a coger los meeples que no te los pueden ver. Porque, claro, no se puede ver lo que tienes en la mano. Entonces tienes 6 meeples en la mano. Te empieza, joder, te juro que tampoco hacía calor ni nada, pero te empieza a sudar la mano de estar sobándolos todo el rato. Y entonces, la tensión que genera el juego. Sí, entonces tú te quedas con uno que tampoco se puede ver con cuál te has quedado, pero ya, y le pasas el puño al otro y entonces a veces hay un frotis. Yo los dejaba en la mesa, tío. Pero en teoría no los debería dejar en la mesa porque los demás podrían ver qué es lo que he cogido, ¿sabes? No sé, a mí me parece guay que lo hayas querido cambiar, lo de las cartas, para hacerlo así más bonito, pero claro. Bueno, es que si no, no podrías ponerlo tampoco en las jaulas del parque. Sí, porque harías Roland Bright y a tomar por saco. ¿Sabes? O sea, de escribir en vez de poner... Ya, es que tendría más sentido que fuera un Roland Bright que no un draft. Claro. La solución de ingeniería de premio Nobel que a mí se me ha ocurrido estos días es tan sencillo como coger los cuenquecitos que usamos para los tokens. Efectivamente. Token para cada jugador y hacer el trilero. Vas arrastrando el cuenquecito por encima de la mesa y te lo pasas al plano. Yo creo que esto debería de incluir una pantalla en la que vas ocultando las cosas y la levantas y ves el parque de atracciones. Eso se hace en el Roll for the Galaxy, por ejemplo. O sea, tú tienes tu pantalla, la pones delante de tu parque, colocas tu dinosaurio tranquilamente y le pasas el resto al compañero detrás o como quieras, pero una pantalla por lo menos. O sea, bueno, eso es una pega logística, pero que... Pero que precisamente la gracia del juego, que es lo de los dinosauritos de Meeples, a mí es lo que más incómodo del juego me resulta, porque es... No es, a ver, que tampoco es que estuviéramos ahí casquete, pero era un poco raro. Y nos pasaba a los tres, no es que a uno de cara le suda mucho las manos, es que nos pasaba a los tres. Es que era un poco... A mí no me sudaban las manos, no sé qué os estáis inventando. Ay, hombre. Pues los pasaba sudados, no sé de qué era. No, y después, es verdad, a ver, el juego, yo le tenía bastante ganas porque la gente lo había puesto más o menos bien, pero una vez visto lo visto, o sea, no tiene... Tú tenías bastantes ganas porque era Ankama y te compras... No. Tío, eres un fanboy de Ankama que alucinas. No. De hecho, tu cara cuando me presenté con él y tú no lo tenías fue de maldito seas, o sea... No. Aquí está el otro, que lo diga él. Sí. Claro, yo no lo he conseguido y tal, y no sé qué, y de repente llamó para cancelar su copia. No llamé, escribí un WhatsApp mucho más eficiente, hombre, ¿para qué voy a llamar? Eso pasa, no. A mí me pasó con el director de campaña que cuando me lo explicaron y tal, y fue súper guay la producción, y digo, qué guay y tal, y esto se puede conseguir, ¿no? Pues ya está muy difícil y tal, y empezando la partida, jugué pues mirando allá en BGG a ver si podía conseguir uno, cuando llevamos 5 turnos, digo, vale, digo, menos mal que no lo tengo yo y lo tienes tú. No, pero vamos a ver, ya una crítica bastante más constructiva, aparte del draft, o sea, las decisiones que deja una vez terminado el drafteo de los dinosaurios es que es obvio, o sea, es que tampoco te puedes ir a 10.000, quiero decir, no hay opciones, o sea, tu opción es la de hacer más puntos y solo va a haber un huevo para hacer más puntos, no lo vas a poner en otro sitio y lo único que consiguen con el dado es darle un poco de azar, pero es que... No, es que el dado le quita decisiones. Claro, son decisiones obvias, no vas a poner en un sitio que te... El dado me pareció terrible. O sea, es que es muy tonto en ese aspecto, o sea, la decisión que tengo es... Estamos hablando de un juego... pues eso, pues de bueno, que le han puesto un 8 de edad, por lo que estoy viendo aquí, que dura 15 minutos, que de hecho nosotros, todo se ha dicho, me extraña que no lo hayáis dicho ya vosotros, que no me hayáis troleado, que pese a ser un juego de peso 1, sí. Hice la configuración mal, tienes que quitar mi peso. Bueno. Pero bueno, ya que no. Eso ya es un hándicap. Entonces partimos con un hándicap. Terminamos la partida, venga, vamos a echar otra. Ya, es que eso fue lo peor, porque encima, porque me hiciste mal, tuve que jugar dos. A mí me parece, o sea, vamos a ver. No es para prenderle fuego, o sea, es para coger. No, pero tampoco es para ponerlo como lo han puesto, porque tú pones alguna cosa y dices, joder, pues no está nada mal. Pues no, pues es un simple juego de drafts en el cual no tienes toma de decisión. Pues este vale. Juego, es que además, así es que yo acabé el juego y dije, joder, es que esto, digo, es que esto es, no me destaca en nada y he jugado algo mejor y tal. Y me acordé luego, que os lo dije, el Boomerang, que lo tiene Gabriel, que lo trajo tal. Es un juego de draft y de escribir también en una libretita, ¿no? Porque es de tachar, ese sí que hay que escribir. Sí, en vez de poner los meeples, escribes. Pero es lo mismo, o sea, es un draft y es lo mismo, exactamente lo mismo. Y primero no sudas, pero bueno, eso ya no está. Pero aparte de eso, tío, es 100 veces mejor. muchísimo más interesante, pero muchísimo, tienes, muchísimo claro, más. Es más interesante porque tienes más decisiones y no son muchísimo tan obvias. Más, muchísimo más. O sea, es que no solo recibes 6 dinosaurios al principio y dices, ¿con cuál me quedo? Vale, esa es tu primera decisión. El resto del tiempo es, pues me voy a quedar con este porque me da más puntos, pues me voy a quedar con este porque me das. No te ofrece ninguna alternativa a decir, pues a lo mejor si empiezo aquí, voy a conseguir. No. Es, aquí no puedo poner, aquí no puedo poner, pues pongo aquí. Aquí no puedo hacer. Estás, es que sobre todo estás esperando al amarillo porque es el que te hace pareja y cuando lo vas a poder poner te tiran el dado y dicen, no, es que ahora no lo puedes poner ahí. Toma, por culo. Ya no hay otro amarillo, ya no queda otro amarillo en todas las manos. Ya no puedo. Pero a mí lo que dice Gabriel de la toma de decisiones, sobre todo es porque se juega dos rondas, ¿no? Eran dos rondas de seis. Sí. De seis pasos o de seis turnos cada una. Seis, ¿no? Dinosaurios. Coloca 6 dinosaurios. Claro, en los últimos sí que es verdad que tienes una restricción ahí, que muchas veces lo que te pasa es que el último que te pasan, pues bueno, pues al río, ¿no? Pero en principio sí tienes tus pequeñas decisiones, ¿no? Que tomar. Y sobre todo tú que eres un. Yo te tengo por un experto, a ti y a Vero, os tengo por unos expertos brutales, precisamente después de veros jugar al Bunny Kingdom. Ya, tío, es otra experiencia. Y madre mía, cómo, o sea, de cómo estar... se balconean los cabrones a ver qué estás haciendo tú. No, que se balconen, que eso estaría muy feo, sino que... No a las cartas, pero... Ah, vale. Sí. Te estaba entendiendo mal, pero que eso de decir, ostras, cómo pueden tener controlado lo que están pasando, lo que... Lo suyo. O sea, pero justamente, es que aquí lo puedes tener controlado, es muchísimo más fácil controlarlo, claro, lo tienes controlado, ves lo que hace el resto y aún así todo, te aseguro que tu opción siempre va a ser ponerlo en el sitio que más puntos te dé. O sea, no hay una estrategia que digas, pues a lo mejor si ya has colocado dos... Olvídate del resto porque no te va a dar los suficientes puntos como para remontar lo que puedes conseguir donde ya lo has puesto. No sé si me explico. O sea, tu decisión llega a tu turno y dices, primero, ¿tengo el que color? No, vale, pues voy a poner un nuevo color, pero no me va a dar puntos porque no tienes la posibilidad de remontarlo. O sea, no te lo ofrece el tablero. No sé si me explico. O sea, has puesto dos, se acabó. O sea, los cuatro restantes, haz lo que quieras, que si te sale... O sea, no te ofrece decisión. No es la opción mejor, sino la menos mala. Efectivamente. Sí, pero bueno, vamos a ver, que estamos hablando de un jueguito... Bueno, pues vale, 10 minutos de partida, un peso de uno, y no sé si es que es el mínimo peso que se le puede poner a un juego en BGG. O sea, yo, por ejemplo, este juego me parece perfecto para sacárselo a mis sobrinos, o qué sé yo. O sea... No, sí, en eso estamos de acuerdo, pero es un poco lo que decíamos, ¿no? Cómo te han vendido el juego y realmente lo que te encuentras. Bueno, pues, ¿cómo te lo han vendido a ti, Pritchard? No a él, que él no lo ha conseguido a tiempo. No, a mí me lo vendieron muy bien y resulta que no, pero es lo que dices tú, el boomerang tiene un peso de 1,25 y me parece muchísimo más divertido. Si alguien se plantea pillar este juego, que se vaya al boomerang ya, corriendo. O sea, es que no, yo creo que no hay discusión alguna en que es mucho mejor. Bueno, y si quieren un juego de dinosaurios, al Welcome to Dinos, ¿no? ¿Cómo es? Welcome to Dinos Island. Welcome to Dino World. Dino World. Lo que pasa es que ese no es un filler, ¿eh? Bueno, tampoco dura tanto la partida, hombre. Joder, chaval. Me gustó muchísimo, ¿eh? Ya hablaremos de él a lo mejor, pero... ¿Hemos hablado de él? No, ¿no? No hemos hablado de él, no. A ver si... Porque tú, Pritchard, lo has jugado ese o no. No, a ver si el próximo día... Ese lo podemos jugar, pero que se te sientas... Ah, un Royal Bright, no sé qué. Joder, macho. Uh-huh. Ahí te duele la cabeza un poco. Y el boomerang me parece mucho mejor. Me gustó muchísimo más el boomerang. Mira, que lo único que es feo con ganas, pero me gustó mucho más el boomerang que este. O sea, yo creo que es que iba con las expectativas muy altas para lo que era. O sea, que ya sabía que era un filler, pero por ejemplo, en Francia lo habían puesto también muy bien, pero yo creo que es por quien lo ha diseñado. Y eso, no por... Perdona, dale. Que digo que es. Que creo que es por quien lo ha diseñado y no por el tipo de juego que es, pero es verdad que lo ponen muy bien, o sea, muy bien, o sea, que lo ponen correcto, ¿vale? Y me parece que es más mediocre que correcto, o sea, es eso, yo no lo compro y no creo que... Se compra casi todo de Ankama. Y me compro casi todo de Ankama y me compro basura infecta de Ankama. No, a ver, los que me compran de Ankama me suelen gustar. Te va a caer un Draktosaurus en tu próximo cumpleaños o lo que haya que pero vamos. Bueno, ¿ves? Solo porque cubras el huequito de la balda de Ankama, tío. Que te va a efectivamente, quedar... sí, seguramente que me lleve un badge de esos diciendo, tienes todos los juegos de Ankama, enhorabuena. Pero vamos, que iba con las expectativas altas porque a mí los drafts me gustan mucho, de hecho es una mecánica que me gusta bastante y al final pues no, pues acabó. Pasemos a otra cosa, por favor. Bueno, yo lo único que os diría de ir pasando ya, ¿o queréis hablar de alguno más? Que lo suyo a lo mejor sería grabar antes. Efectivamente. Claro. Entonces, o tú que tenéis alguno más, ¿no? Yo me lo ahorro. Yo me lo ahorro también, que así tengo más balas para el siguiente episodio. Venga, el ahorro siempre viene bien. Vale, entonces, ahora sí que yo hablaría de lo que tenemos en mente por jugar. ¿Vale? Yo lo que decíamos, el Fast Forward. Campeonato de Draftosaurus. No, yo lo que sí que tengo, que es un poco falsete, pero realmente es que tengo muchas ganas de volver a jugarlo, es el Nemesis, me apetece mucho. Ya he jugado 2 partidas uh-huh. y tengo muchas ganas de volver a jugarlo a 4, porque la verdad es que lo juego a 3. Me ha sorprendido que a 3 va muy bien. Las 2 veces que lo he jugado no ha habido ninguna pega. O sea, funciona perfectamente. Supongo que a 4 molará más. A 5 me da un poco de cague por el tiempo, pero tiene pinta de que se alarga mucho porque no hay nada que lo mitigue. Es que son más acciones por turno y punto. Y eso, pero muy buena pinta. Tío. Es que me está gustando mucho y me apetece volver a jugarlo 2 o 3 veces más. Y ese es lo que tengo ahora un poco así en mente para jugar. ¿Solo ese? Bueno, y el Fireball Island también. No, tengo un montón porque tengo... Ah, vale, vale. El Seven Continent, tengo un poco de atasco. ¿Por qué lo dices tú? No, por saber, nada más. El Fireball Island quiero volver a jugarlo, que nos divertimos mucho. Sí, ese tengo muchas ganas de volver a jugar. Y mira que es una tontería, pues fíjate, antes que jugar el Draftosaurus me juego un Fireball Island y seguramente que de peso estén ahí. Hombre, sí, está claro que es la experiencia que te genere, ¿no? Te lo pasaste guay. Claro, por eso. Bueno, yo solo con la expansión esa que te vi el otro día del mono saltarín, yo tengo ganas de jugar. Sí, mola, es que es una gilipollas, es un juguete, no es un juego de mesa, pero mola un montón. Mi hijo ya sabéis que lo flipa con él. 1,40 tiene, es que el Fireball Island tiene mucho más peso que el... Un 40% más de peso muchísimo que más, el Draftosaurus, un 40% más. La forma de dar los datos como influencia. ¿El qué? No, eso que claro que si dices que es un 40% más de peso que la forma de dar el dato... Claro, no es lo mismo 1,4 y el otro 1, no, es que es un 40% más. Claro. Tenías que haber hecho periodismo, tío. Sí, manipuló las cifras. Bueno, pues eso. Pues nada, venga, darle. Vale, pues a mí me apetece mucho y mira que lo he adquirido del último podcast, el Dunning the Purple. Tengo muchísimas ganas de jugarlo, o sea, por lo que contaste, o sea, es el típico juego que me debería de gustar, pero puede pasar como el Draftosaurus, que después lo ponga en venta. No, creo que le va a gustar mucho. No, el Draftosaurus, perdona, ni siquiera lo vas a poner en venta. No, claro, porque no lo he llegado a comprar. El quiebro ahí, torero. Te lo pongo en venta el tuyo, no te preocupes. No, pero el Dunning the Purple sí que es un juego que me apetece muchísimo jugar. O sea, ese en cuanto sea posible sí que me gustaría echarle una partida. Pues ese guay, muy guay. Ese me lo has pisado a mí, así que nada, habrá que montarla también. Fenomenal. Entonces tú no tienes otro en mente. Bueno, yo tengo pendiente que llevamos bastante retraso y estamos ahí para empezar Carcosa de... Uh-huh. Del Arkham Horror Fantasy Flight, del Arkham Horror LCG. Y a ver si tengo también ahí un plan malvado para ver si consigo retomar la partida de la Season 2 del Pandemic Legacy. Aunque eso sea por poder ver cómo termina y hablar con... ¿Y no te desconectas mucho? ¿Cuándo que no jugáis? Sí, no, hace un chorro, lo podría... Me da un poco de pereza volver, a mí me pasa a veces con estos que son así que dices, joder, de hecho me está pasando con el Seven Continent, que como se me han acumulado ahora otros juegos, lo deja ahí un poco aparcado y a lo mejor llevo ya... Cierta pereza, pero como, a ver, no está al nivel del 1 ni muchísimo menos, pero bueno... No, si me refiero... También, como asignatura pendiente, o sea, sí, no, pereza del rollo de no me voy a acordar de absolutamente nada y tal. Sí. Hombre... Tampoco es el chorro de información del detective lo que hablábamos, ¿no? O sea, te vas a sentar ahí delante, seguramente la primera la penques, pues a lo mejor habría que echar un pandemic básico antes y tal. Pero sí me pasa con las campañas que se quedan ahí a medias, que es como una espinita y clavada, una asignatura pendiente. Muy bien, venga, pues nada, follows y unfollows. ¿Lo tenéis preparado? Bueno, ¿no? Sí, claro. Venga, pues... O venga, dale. Empieza yo. ¿O empieza quién? Empieza. No, que eres el jefe, no, por favor. Yo, venga, voy a dar el follow primero. Se lo voy a dar a una, bueno, unos chicos que era una cuenta de Twitter, yo creo que también tienen podcast y tal, que son Archivos de Arkham, que bueno, son especialistas, están totalmente volcados y especializados con el Arkham Horror LCG. Siempre están sacando información, guías de estrategia, análisis de los personajes. Recuerdo que en el Día de la Mujer, hicieron una encuesta para elegir uno de los personajes femeninos de Arkham Horror y hacer un análisis especial sobre ese personaje, que me pareció una cosa curiosa. Y que además en el Arkham Horror LCG yo creo que hay, no sé ahora mismo cómo está la proporción, pero hace poco yo creo que había más personajes femeninos que masculinos, ¿no? Bueno, me refiero a que siempre están haciendo actividades respecto al Arkham Horror, y concretamente en este caso es porque hicieron un evento en Madrid, que hicieron una especie de Arkham Nights, pero amateur, organizadas por ellos, sí. Que yo no fui, porque, bueno, mi vida ahora es un pelín complicada, pero fue mi primo y nada, le encantó, se lo pasó genial, dice que un ambientazo, les dio, yo no sé si la entrada eran 15 euros o menos o algo así, y les dieron como cartas promo que habían hecho ellos, tokens especiales, luego hicieron sorteos, bueno, se lo pasaron pipa y todo súper bien. Entonces, bueno, mola mucho que la gente se le ocurre tanto y bueno, pues mi follow para ellos. Es un, vamos, cuenta, en Twitter son archivos de Arkham o algo así, y merece la pena seguirles si os gusta el Arkham, claro, si no. Pues yo, si me dejáis, meto cuña, porque aunque quiere sonarme que disteis este follow vosotros ya, y es que estáis hablando de lo mismo, Arkham Horror LCG, la web, que yo creo que cualquiera que la conozca, o sea, que juega al Arkham, lo conoce, que es el Arkham Database. Yo creo, sí. Yo creo que es ahdb, ¿no? Punto Arkham, termina, bueno, arkhamdb.com. Hay varios de esos, ¿eh? De todas maneras, de databases de cartas del Arkham. Sí, lo que no sé es, porque sí que, vale, del Arkham dices, es que estos yo creo que al final, me imagino que usando el mismo motor o no sé, vosotros que sabéis de estas cosas, que lo hay para cantidad de juegos. Y para casi todos los LCGs y todos los juegos de cartas en general. No sé quién está detrás de esto, pero joder, cuando haces una consulta, miras, tienes las cartas traducidas, los gestores de mazos, a ver, el uso más típico es coger y meter ahí tu colección y decir, me quiero hacer un mazo con tal personaje y para tal campaña. Y ahí, o sea, hay gente que se curra unos comentarios, la estrategia que tiene con el mazo. Pero bueno, pero eso ya a nivel usuario. Pero la gente que está dando de alta las cartas, que las traduce, que lo mete ahí, que, o sea, me parece que tiene un currazo detrás brutal. Y yo tengo mucho cachondeo con mi primo con esto, porque resulta que él es eso, le encanta lo de hacer mazos y siempre se está haciendo mazos de tanto de Magic, de luego el Señor de los Anillos, luego de Arkham y tal, siempre con los mazos tal. Y yo soy muy perezoso, de hecho el Señor de los Anillos no me gusta porque hay que hacerse muchos mazos y tal. Y yo soy muy perezoso y tal. Y en la última campaña que estamos jugando, de repente viene y me dice que no, que el mazo que lo ha copiado de internet, que es el mazo que más votos tenía, y entonces, y digo, bueno, esto es caer muy bajo, no te pega nada. Y luego encima, cada vez que le tocaba experiencia, me decía, voy a ver al gurú a ver qué cartas dice que tengo que comprarme, por lo que dices tú, porque no solo te sale el mazo, sino luego te va diciendo lo que tienes que ir comprando según coges experiencia. Hombre, está muy bien precisamente para gente que a lo mejor lo que le eche para atrás es eso, coger y decir. Sí, a mí me pasa eso. Me acuerdo cuando yo jugaba Magic, yo disfrutaba muchísimo y no había ni internet. Y yo lo he hecho con alguno de un town. Y el coger y el hacer ese metajuego, pero claro, eso te requiere al final partidas y partidas y partidas. Y coger y decir, no, y voy a pulir aquí, cambio esta carta que al final me va mejor. Pero esto es coger y decir, mira, me meto, me miro aquí un mazo recomendado y te va a mejorar mucho la experiencia de juego. Porque yo me imagino el tú estar jugando con una persona que sí sabe jugar, que tiene un mazo guay y estamos hablando de un colaborativo y ves que el otro está disfrutando, que está haciendo sus combos y que tal y que cual y que a ti te están dando de palos. Sí. Claro, pues es una forma de, bueno, pues si alguien está dudando porque no sabe qué mazos hacerse y tal y cual, pues aquí tiene una ayuda brutal. Muy bien. Gabriel. Habéis dado los dos el follow, ¿no? Venga, vamos a seguir por ahí. Pues el follow va a ser para ese de Games, por la reimpresión de las cartas del Maze Knight, porque sí que se le ha dado muchísimos palos porque ha llegado mal y tal, pero la verdad es que con el anuncio de que iban a reimprimir las 377 cartas del juego, pues se lo han currado. Y sobre todo que va a ir hilado con mi un follow. Ojo. Pues eso, sí, bueno, está guay. Después de todo tal, pero van a reimprimir efectivamente todas las cartas del juego. Es que la verdad es que tenía mala pinta. Si solo reimprimían las que estaban mal, iban a llegar mal las traseras, iban a tener bronca. Y por lo menos, a ver, que se le pidió una solución casi el primer día y la gente no ha tenido miramiento y ha sido a linchar ahí. Yo recuerdo uno que creo que publicaron un comunicado, o sea, salió el juego un jueves o algo así, el viernes publicaron un comunicado por la mañana diciendo que iban a mirar lo de las erratas, que las reimprimirían o que, bueno, que lo estaban estudiando, que tal, no sé qué, y ponía, y luego al día siguiente, el sábado, decía, ponía uno, oye, es sábado y que es, por cierto, laborable en toda España y hace ya más de 12 horas que no hay palabras de ese de Games y tal. Yo estoy colgado, tío, de la gente, ¿de dónde sale, macho? A ver, que seguramente han hecho cosas mal, porque han hecho cosas mal. Seguramente no, seguro. O sea, bueno, hombre, vamos a ver. Presunción de inocencia, hombre. No hay presunción de inocencia, hay pruebas, han hecho cosas mal. No, que sí, encima sacaron el do de pecho y vale, que las formas no fueron las correctas, todo no fue correcto, pero bueno, por lo menos han dado una solución. Que sí. Hay, esperemos que no maten el juego como pasó con otro. Bueno, este como no es una, como no son expansiones y tal, este no van a tener problema. No, hombre, y aparte me imagino que al tener ya anunciada la reimpresión, pues aprovecharán, ¿no? O sea, que tampoco, vamos, digo yo, sería una locura que digan, bueno, pues voy a meter en imprenta ahora las 370 y pico cartas corregidas y luego aprovecho y vuelvo a cambiar para, pues supongo que aprovecharán y harán ya, si saben perfectamente que deberían, digo yo, la tirada que van a hacer, pues decir, bueno, pues imprimo las cartas de todo y ya el resto de componentes de la segunda tirada, pues, pero ya tengo las cartas hechas, ¿no? Sí, y bueno, podemos enfocar un poco más el follow, si queréis, a todas las editoriales que proponen soluciones de este tipo. Y sí, que también pasó con el Seven Continent. Venga, vale, ya date un follow, que se pronto más. Venga, y ahora doyme un follow. Venga, va. Joder, qué bien, cómo lo ha hilado el tío. Madre mía. Ha forzado un poco, pero sí. No lo he forzado, pero sí que es verdad que no es la única editorial que lo hace. O sea, casi todas intentan solucionarlo. Devir lo ha hecho, SD Games lo ha hecho, lo han hecho muchísimas editoriales. Lo que no está bien, y ahí va mi un follow, es la gente del Seven Continent, que bueno, que habrá gente que lo ha pedido y habrá gente que no, pero les han llegado las cartas reimprimidas o reimpresas, ¿no? Reimpresas, creo que se puede decir de dos maneras, pero... Bueno, y el caso es que se han dedicado a venderlas por Wallapop o de segunda mano, o como queráis llamarlo. Y solo las cajas, a precios desorbitados. O sea, al principio yo he visto simplemente la caja de no sé cuántas cartas serán, pero por unos 60 euros. Sí. Que no te viene la caja del juego, que son simplemente las cartas que se han reimprimido porque estaban mal, quedándose ellos con las malas. Y hay gente que incluso ha hecho la trifulca, ha cambiado las cartas, ha dejado las malas y lo está vendiendo igual. Sí. Pero a ver, que yo me entero, porque yo, de hecho, os vi a vosotros y, bueno, ahora lo explicas tú, y he visto en Wallapop y tal, o sea, la gente lo que está haciendo es vender las que les han mandado como buenas. Depende, la gran mayoría las ha cambiado, ¿eh? Hay gente que las ha cambiado y hay otra gente que la ha dado igual, ha recibido esto en plan, oh, mira. Oh, bueno, básicamente el Seven Continent lo mandan el primer wave o algo así y entonces de repente resulta que no sé qué lío hay con las cartas, que realmente por lo que me han dicho a mí no era nada llamativo. Pero la gente se empieza a quejar de que las traseras no se distinguen, que tal, que es súper grave, que no sé qué. Y entonces deben montar, yo no estaba muy metido, pero deben montarles un pollo. Tanto es así que al final deciden reimprimir todas las cartas, que son un cojón de cartas, ¿eh? Todas las que básicamente en el Seven Continent prácticamente es el juego, porque vienen luego cuatro tokens y lo único, la caja, los separadores y tal. Entonces reimprimen todas las cartas y se las mandan a la gente. ¿Qué pasa? Que cuando la gente empieza a recibir esas cartas, pues directamente hay gente que se ha puesto a venderlas, las nuevas, las que están arregladas, o hay mucha gente que no, ha cambiado las antiguas y las que estaban teóricamente mal se ha puesto a venderlas. Bueno, a mí me parece muy feo. Lo que sí que te digo es que nos estamos ganando un montón de enemigos, ¿eh? Porque hay mogollón, pero mogollón, ¿eh? Vendiéndolo en Wallapop. O sea, yo creo que se ha abierto la veda tal. Yo soy de la opinión, es que además lo que dices tú, a 60 euros me costó a mí. Bueno, también es que tuve mucha suerte, pero me costó a mí el juego de segunda mano 100 euros con las cartas corregidas, o sea, el juego más las cartas corregidas, más las fundas, más el tapete, 100 euros. Y está la peña vendiendo las cartas por 60. A ver, si yo creo que nunca me voy a hacer rico especulando, soy de la opinión de que si te mandan eso, lo que tienes que, vamos, lo que he hecho yo, yo se las he regalado a Gabriel, le he dicho, mira, ya tengo el juego repetido, yo me he quedado con las buenas, pero toma las malas en teoría, que yo creo que están perfectas, digo, ¿para qué lo quiero? Y me voy a poner a venderlo por 30, 40 euros, tal, pues mira, toma, se las he regalado a Gabriel. Y pues así podéis disfrutar del juego y ya está, ¿sabes? Pero que si yo no digo que no lo vendan, o sea, que entiendo que lo quieran vender y se quieran sacar un beneficio de eso, vale, perfecto. Si el hecho es que no lo vendas a 60 pavos, o sea, quiero decir, ten un poco de... Que no es ni decencia, que cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero es que es un poco de jeta de que haya gente que lo haya reclamado y que lo haya reclamado y después cuando le llega lo venda. Es decir, yo, a mí eso es lo que me parecería más feo, no es comprobable, pero probablemente me imagino que muchos de los que lo han estado vendiendo han presionado mucho para que les reenvíen la impresión. Entonces eso sí que, ahí sí que me parece feo. Que a ti te llega y no sabes de qué viene y tal, y dices, pues yo esto tal, pues lo vendo. Pues bueno, pues vale. Pero que hayas estado diciendo, este juego tenéis que reimprimirlo, porque, pues imagínate, como si ahora la peña se pone a vender las cartas de Beast Knight, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? O sea, el unfollow no es para la gente que lo venda, sino es para la gente que ha podido presionar para venderlo. O sea, para recibirlo y decir, pues mira, pues encima ahora me lo han enviado y pues lo voy a vender. Verás, no, ¿cómo pasa lo del... Bueno, el Beast Knight lo que pasa es que trae más componentes, entonces vender las cartas... Sí. No, necesitas el tablero. Qué bien, que te encuentras con eso y le quieres dar salida y, pues no sé, o sea, a mí se me ocurre el caso de las, que yo de hecho lo hice, joder, o sea, las cartas de la Aristella, las expansiones de la Aristella te vienen en 4 idiomas y yo para qué quiero los otros 3 idiomas. Pero al final dices tú, joder, te da cosa, te da pena tirarlas, pues yo voy a aviso por grupos, oye, ¿alguien quiere esto? Yo qué sé, me da lo mismo si es para luego jugar con una mini distinta al juego o si es para forrarte la carpeta como si fuera la Super Pop con las cartas de la Aristella, pero bueno, si alguien o las como, quiere... O como los que son muy, los que eran muy, no eran Magic, ¿no? Que como que podías jugar con las cartas japonesas para que los otros no supieran lo que hacían, ¿no? Algo así, no eran Magic, yo creo que era la peña hacía eso. Vamos a hablar de... La peña, a mí me contaron eso, ¿eh? Que en plan... En torneos y tal ahí, que como son oficiales, se ponían a jugar con cartas japonesas para que la gente no supiera qué cojones hacían. En plan, o sea, que si lo preguntas te lo tienen que decir, digo yo, pero que la ves en la mesa y ni te acuerdas. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. No me caro. Pero bueno. Pues me parece bien tan follow. Venga, voy yo con el mío, que, bueno, no está relacionado, pero bueno. Un poco. Es los vendedores o compradores coñazo. O sea, bueno, Gabriel no vende ni compra. Yo sí compro, sí compro. Sí compras de segunda mano, así es. Sí. Pero bueno. Y Pritcher es vendedor coñazo, con lo cual se puede sentir identificado. Que no, es esta gente, tío. Hay gente que cuando te escribe... ¿Cuántas actitudes tengo? Dale. No, que hay gente que cuando te escribe tal, ya dices, es que este tío me va a dar problemas, ¿sabes? En plan de o sea, hay gente con la que hablas, oye, no, pues puedo quedar, pues sí, pues no te preocupes, pues miramos, cuadramos y tal, pues ¿qué día te pasas por Madrid? Ah, pues mira esto, tal, y cuadras y dices, joder, qué gusto, tío. Yo recuerdo, ahora no me acuerdo del nick, pero que le compré a un chico un par de tapetes del Imperial Assault y todo fueron facilidades, tal, ¿no? Si yo como cuando bajo a Madrid, como tengo el abono de transporte, donde tú me digas, tal, y yo al revés, no, hombre, pero ¿qué te pilla camino? Moncloa, vale, pues venga, vamos en Moncloa, pero bueno, pues así, ¿no? Y hay otra gente, tío, que es como, no, mira, es que yo solo puedo de 7 a 7 y 10 en Avenida de América, pero te lo confirmo a las 6 y 35, ¿sabes? Es como, tío, no puede ser, ¿sabes que no? Y hay gente que es que, además es que lo que es muy llamativo es que desde la primera frase dices, este me va a dar por culo muchísimo. Y también te pasa con compradores, que a veces dices, mira, es que no me merece la pena, es que a ti te cobraría el doble, ¿sabes? Es que prefiero regalárselo a un amigo que venderte el juego, tío, porque es un pesado, ¿sabes? Entonces eso me exaspera un poco. Hay experiencias tremendas con lo de, creo que el otro día Luis Flay también contaba que había sufrido alguna de estas. Sí, y... fue bastante interesante lo que le pasó. Bueno, no la ha hecho pública, ¿no? Así que... No la vamos a contar, pero... Por eso. Pero bueno, sí, ¿qué dices tú? Pero, joder... No sé, entonces, sobre todo es eso, tío, que hay veces que según te contactan, ya dices, este me va a estar dando por saco durante semanas. Y hay otras veces que dices, joder, qué tío más majo, qué facilidades, qué tal, y da gusto, ¿no? Entonces, bueno, ahí me da un follow para los vendedores o compradores coñazo, porque hay que facilitar la vida a la gente. Pues eso. Y queda Pritcher, ¿no? Pues venga, pues vamos con un unfollow relacionado con el capítulo anterior, macho. Lo que me comentaste es, y tal, tus los miedos que me infundaste estaban fundados, para la redundancia, la edición del Role Player en castellano. Ah. Tío, afila la cuchilla, haz lo que quieras. La edición del Role Player en castellano sale algo más barata. La caja es algo más pequeña, el juego está bien, pero luego resulta, tío, que los tableros, las cartas, el corte, o sea, es bien, es perfectamente jugable, todo lo que tú quieras. Pero bueno, si no me equivoco, GenX Games, si no me equivoco, no sé quién me comentaba que imprimen, están imprimiendo todo en AGR y demás. Y es, o sea, resulta un poco... a ver, es una pena. A mí me parece decepcionante. O sea, nos quejamos de que... Y yo... Porque además no parece algo... Yo no, tú conoces más imprentas, pero tampoco parece algo que sea carísimo de arreglar, ¿no? Sí, no sé. No, o sea... A ver, que es de jader juegos... porque son reincidentes, ¿eh? Es que... Otros juegos que sacan, a ver, yo que sí, que lo que dices tú, que sea algo más de imprenta y demás, me imagino el porqué es y no voy a entrar en detalles técnicos. A mí lo que me da rabia es que dices, o sea, veo bien la iniciativa de decir, oye, yo imprimo y hago mis juegos en España, pero no sé hasta qué punto estamos hablando de algo de que dices tú, bueno, pues es que realmente me tengo esa forma de hacer las cosas y prefiero que el producto salga aquí, que el dinero ayudar a una empresa de aquí y demás, o hasta qué punto es que realmente te sale mucho más barato. Entonces, pues bueno, pues ahí está un poco el rollo, pero no, a mí me da, o sea, yo si fuese el editor, desde luego no trabajaría en esas condiciones, y de hecho hay otras editoriales españolas bueno, que no voy a mencionar por no meter la pata, pero bueno, o sea, creo que ha habido casos de gente que a lo mejor su primer juego lo sacaron con ellos y luego se han ido fuera. Si no tienes aquí un producto de calidad que tal, pues no te queda más remedio que irte fuera. Es un poco pues lo mismo que hablábamos con el tema de las expansiones, ¿no? O sea, me voy a comprar el juego en castellano si sé que luego a lo mejor me lo dejan colgado las expansiones, pues casi prefiero comprármelo en inglés, ¿no? Si, por mucho que oye, no voy a apoyar a la editorial. A mí personalmente, que ya os digo, que el juego se puede comprar, está muy bien y tal, pero te da rabia ver que no está bien acabado. Y además, yo pensaba que también, por cómo se producen, pueden ser unas pocas unidades, pero de momento... No, son todas. Lo estoy viendo en una gran cantidad. A ver, yo... Además es que sospecho, porque sí que he visto juegos hechos por AGR que no tienen ese problema. Con lo cual sospecho que es un tema de costes, que ofrecen, oye, pues esto es más barato, este material o lo que sea, o esta máquina, no sé qué. Y entonces, ahí hay dos culpables. Uno, el que acepta ahorrarse la pasta, y otro, el que ofrece esa calidad. Es decir, es que a lo mejor si eres la imprenta y puedes hacerlo bien, ¿por qué ofreces? Eso va en decremento tuyo, es tu imagen, tío. O sea, no puedes... A ver, ahí seguramente los que hayas visto que están bien hechos el otro día... bueno, no vamos a dar títulos por no meter en un unfollow a nadie más, pero seguramente sean menos cartas, cantidades de carta, o sea, claro, menor. Entonces, el mazo de cartas que tú metes para cortar es o sea, pueden ser muchas variables, esto es los de ciego, pero bueno, en resumidas... No, lo que está claro es que es un problema que ya lleva pasando tiempo y que no se arregla. O sea, que... Nadie te va a ofrecer eso como una calidad y decir, no, pues bueno, si lo quieres así te da igual que esté pelado, te lo digo yo desde... Sí, hombre, no se dice así, pero... ¿Sabes? O sea, bueno, sí, si no te da más que te salga un poco así... Hombre, no, eso no se dice así, se dice, ¿tienes calidad premium, premium plus plus o premium ultra plus? Yo creo que no, o sea, ahí sí me mojo y creo que ese no es el caso. Pues como es más, sí es probable que, o sea, yo como editor y he trabajado en eso, que te pasa esto y te dicen, no, joder, es que esto está mal y no me vale, ¿no? Y tal, bueno, pues un descuento, pues se puede dar el caso. Y a mí yo lo hacía desde el otro punto de vista, yo era desde la imprenta, no, si no le vale yo se lo repito, pero Bazar Fenicio o lo justo, o sea, si no le vale el producto así, pero ya para pedirme un descuento, pues... Pero bueno, en resumidas cuentas que es bastante... A mí me da pena, vamos, me da cosa que no haya una... Estaría guay, pero evidentemente es una inversión gigantesca lo que supone. O sea, una imprenta que te hace revistas no te puede... Que no digo que sea el caso de AGR, pero no, o sea, necesitas maquinaria específica para muchos de los componentes que se hacen para los juegos de mesa y para muestra un botón. Muy bien, pues muy merecido. Pero si al final infundáis todo, ¿qué más os da? De verdad. No, pues es que no es eso. Es que este ya parece, ¿no? Es que este es el problema. Es que este ya parece como que si has jugado 10 partidas sin enfundar. Pero hay algunos que dicen que no se enfunda para que se vea el rastro de las partidas jugadas, ya lo trae, no, ya lo trae de serie. Que, trae, sí. Que le guste eso, genial, porque te lo compras y ya parece que le has dado 10 partidas. O sea, claro. Claro. En fin. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, ¿no? Pues creo que sí. Ya está todo. Hostia, toda la pinta. Pues, a ver si grabamos antes de agosto, ¿no? Yo ya no tengo más vacaciones, así que no me podéis echar la culpa. Bueno, me empiezas con el turno ese criminal, ya sabes. Bueno, pues nada. Esto ha sido el programa 66, para que no me digan que no lo digo, y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muy bien, pues esto ha sido todo. A ver si grabamos cuanto antes. Y esta vez sí que tenemos un motivo muy importante, y es que los pesados de Google ahora bloquean el sistema de Hangouts, las conferencias con Hangouts, que es lo que usábamos para grabar. Entonces va a haber que buscar otro sistema y tal. Entonces vamos a intentar grabar antes del 1 de agosto, que es cuando eso lo cancelan. Y solo por no tener que mirar antes del 1 de agosto otro sistema para grabar. Usaremos Discord o no sé qué usaremos, pero la verdad es que no nos preocupa mucho. Pero bueno, yo ya tenía todo este sistema montado, que lo iniciaba en 2 minutos, y ahora resulta que hay que buscar una cosa nueva, porque Google, de verdad, son un peñazo con los productos, siempre los discontinúan, además porque sí, luego sacan lo mismo en otro sitio. Bueno, no voy a hablar ahora, pero vamos, un rollo de empresa Google. Sin más, me despido y esperamos volver pronto. Hasta la próxima. Just trying to act.